Visión televisiva del mosaico, José María Rabaneda. Precioso el mosaico, esa imagen, todo el estadio, 75.000 personas portando las cartulinas blancas y un solo nombre, Real Madrid en azul. Precioso, sin duda alguna, el ambiente de gala, ambiente de derbi, se dieron la mano los capitanes, todo listo y dispuesto, todo preparado, Antonio. Todo preparado en el terreno de juego, ya los jugadores tocando la pelota, intentando calentar y queriendo que pueda comenzar el partido. Se va el colegiado hacia el punto central del terreno de juego, se colocan los asistentes, todo el mundo expectante para que pueda rodar la pelota. El Barcelona colocado, el Real Madrid colocado, busca la pelota. Un jugador que sin duda será importante en el partido de hoy, Fernando Morientes, ya colocado, tocará el Real Madrid. Va a comenzar el partido. En estos momentos son las 9 y 3 minutos de la noche, hora de derbi, en la sintonía de Radio Bod. El estadio Santiago Bernabéu absolutamente lleno. El Real Madrid va a jugar a nuestra derecha y el Fútbol Club Barcelona lo va a hacer a nuestra izquierda. Va a empezar el derbi, va a arrancar Anzuate y Roca preparado, Anelka y Morientes sobre la cancha, sobre el centro del campo, todo listo, todo dispuesto. Vamos a ver si empieza ya. Y antes, atención, Antonio Domingo Muñoz, minuto de silencio. Sí, y que se va a guardar escrupulosamente, todo el mundo de pie, minuto de silencio. Silencio contra el terrorismo, bañaba de sangre Vitoria esta semana, mañana estaremos allí y sin duda alguna el fútbol también, con la paz y contra el terrorismo. Arranca el derbi, juega el Real Madrid, pelotazo largo, intenta meter la cabeza a Morientes, en rebote en la cabeza de Abelardo, lucha por ella Jeremy, pero se ha reincorporado por la banda derecha Michel Salgado, prolongación de la frontal, intenta el centro, balón volado, balón fuera. ¿Cómo ha arrancado el Madrid, Antonio? Intentando llegar a la portería de Arnau, por esa banda derecha se incorporó Michel Salgado, que sin duda tendrá uno de los papeles importantes en el Real Madrid. Cerca, cerca está el 11 del Barça, que se llama Rivaldo y que sabe hacer magia, y por tanto el Real Madrid, que ha tocado su primera pelota en el partido. Va a jugar Arnau desde la propia portería, pelotazo largo, prácticamente el círculo central, pero por la derecha, mete la cabeza Luis Enrique, este intenta jugar para el capitán Luis Figo, cae el balón en Roberto Carlos, la pelotita es hacia atrás para Aitor Caranga, primeros aplausos para el equipo blanco, juega en el centro de la defensa, Fernando Hierro intenta la apertura hacia la banda derecha, el balón cae fuera de banda, va a sacar el Barcelona. Tocando casi casi en el banquillo de Vicente del Bosque, que por cierto ya se ha levantado, está hablando con los jugadores del Real Madrid, toca el Real Madrid. Juega Morientes por la parte derecha, línea divisoria, se intenta ir, el balón se le escapó, balón fuera de banda, se levanta Vicente del Bosque. Acá está el entrenador del Real Madrid intensamente viviendo este comienzo del partido, balón en saque de banda, toca Rivaldo. Por la banda izquierda intentando sortear a dos jugadores del Real Madrid, por detrás de esos jugadores blancos, cae el balón, finalmente el fuera de banda es favorable al Fútbol Club Barcelona, vamos a ver quién saca, creo que Bogarde. Efectivamente, Winston Bogarde, el balón rápido para que vuele para Rivaldo, ha cortado otra vez el Madrid, fuera de banda para el Fútbol Club Barcelona, el juego se desarrolla desde la izquierda, 1 minuto 38 segundos, primera parte, Real Madrid 0, Barcelona 0, finalmente falta, Antonio. Sí, por manos de Jeremy, que puso las manos por delante para que no le diera el pelotazo, balón parado, irá Rivaldo. Atención al lanzamiento de falta, va a ser Vito Borba Ferreira, Rivaldo, zona de tres cuartos, parte izquierda, atención al lanzamiento de la falta, balón picado dentro del área, la cabeza, Figo, Iker Casilla. En el primer remate del Fútbol Club Barcelona, y cuidado porque las jugadas a balón parado, pero ataca el Real Madrid. Juega en el vértice izquierdo, intenta la combinación con Raúl, balón volado frontal del área, metido en la cabeza, la mole Bogarde, la ha recuperado Morientes, balón hacia la banda derecha, jugando el camerunés Jeremy, en la puntita derecha del área, vuela el balón, la cabeza de Puyol, recuperación del Fútbol Club Barcelona, en la zona defensiva va a jugar Ronald de Boer, apertura hacia la banda derecha, concretamente para Luis Figo, en posición de lateral derecho, traspasando la bola para Luis Enrique, ha habido falta de Aitor Caranca. En la salida sobre el jugador del Fútbol Club Barcelona, y con la primera cartulina amarilla, Juan Anzuategui Roca no quiere que se le marche el partido, Aitor Caranca, cartulina amarilla en el inicio del partido. José María Rabaneda, ¿justa o no justa la tarjeta? Sí, justa, fue abajo y vio la quinta tarjeta, que no podrá jugar contra el Oviedo, Caranca. Efectivamente, acumulación de tarjetas, ¿qué pasa en los banquillos? ¿Qué dice Van Gaal? Pues ojo, porque está hablando Luis Van Gaal con Rivaldo, me da la impresión de que Rivaldo quiere cambiar la posición, lo ha dicho a Luis Van Gaal y ahí está el 11 ya del FC Barcelona sobre el terreno de juego. Banda derecha, Ronald de Boer, la combinación con Luis Figo, el balón cae en el centro del ataque para que esté ahí Patrick Kluivert, intenta triplar a dos jugadores o a tres, ha metido la zarpa Fernando Hierro, el pase en corto para Fernando Redondo, ha regateado a Puyol, qué bonito, se va por la parte derecha, va a traspasar divisoria, la combinación rápida con Jeremy en la zona de tres cuartos, intenta superar a Bogarde, pero tiene que ceder hacia atrás, concretamente para Michel Salgado, que se mete en el círculo central, la pelotita hacia la zaga, ahí está metiéndose Aitor Caranga, que ha superado a Figo, ha tocado en corto rápido al centro de la cancha para que amplíe Guti hacia la banda izquierda, concretamente con Roberto Carlos, otra vez el balón para Guti, tiene que recular hacia la zona defensiva con Aitor Caranga, parte izquierda, línea divisoria, el balón para Fernando Redondo, reculando de nuevo para Fernando Hierro, gritos de ole ole, el balón a frontal del área, no llega en él, que ha llegado Arnau, atrapó el portero del FC Barcelona y cuidado en otra posición del terreno de juego, concretamente en la zona central de la cobertura del Real Madrid, porque ya hay un duelo marcado, Fernando Hierro, Patrick Kluivert, pueden saltar chispas. 4 minutos, 5 segundos, primera parte, el derbi en Radio Bot, Real Madrid 0, Barcelona 0. Me acabo de comprar un teléfono móvil en Unitec. ¿Sí? ¿Cuánto te ha costado? ¿Te sorprenderías? Vete a un centro Unitec y pregunta. Tienen todos los modelos a unos precios increíbles y con la cobertura de Movistar. ¿Dónde hay un centro Unitec? Llama al teléfono 902-208209 y te informarán. ¿Ha habido falta favorable al Madrid, Antonio? De Ronald de Boer a Nicolás Anelka. Falta, jugada peligrosa, pide la pelota Fernando Hierro. En el centro del ataque puede ir el pelotazo largo. Puede ir o bien el conguitazo de Roberto Carlos, que ya se la prepara, que ya se la prepara. ¿Sí, Antonio? Sí, sí, está Roberto Carlos pidiendo la pelota. Y está, aplausos del público para el número 3 del Real Madrid. Al Conguito, o va Hierro, ¿quién de los dos? El público aplaude, Conguito, Conguito, Conguito, Conguito. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Coquito, Colacao, Colacao, Colacao, Roberto Carlos. El lanzamiento desde el punto justo del centro del ataque del Real Madrid. El trayazo hacia la derecha de Arnau. El balón rápido, colándose por la portería del Barcelona. La precisión certera. El derbi, el derbi, el derbi. Inaugurado en su marcador por Roberto Carlos. 6 minutos, 10 segundos. Primera parte. Gol de Roberto Carlos. Real Madrid 1, Barça 0. Vehículos de ocasión. Hay muchos. Con matrículas de menos de un año. Hay algunos. De directivos y flotas. Hay muy pocos. Garantizados y a buen precio. ¿Ahí? En SEAT Castellana Motor. Paseo de la Castellana 278. Segundo gol en la Liga de Roberto Carlos. Bueno, para mí meter un gol es la mejor cosa dentro de un campo de fútbol, ¿no? Donde tú se expresa la alegría, la felicidad y saber que mucha gente está saltando de felicidad. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Madrid. Marcó Roberto Carlos, Antonio Domingo Muñoz, explota el banquillo blanco. Como lo hizo previamente todo el estadio Santiago Bernabéu para cantar el primer gol del Real Madrid en este derbi. Vaya pelotazo de Roberto Carlos, que parece que se la guarda para este tipo de partidos. Puso por delante al Real Madrid, busca la pelota al Barça. Por la parte derecha concretamente, con Luis Figo, la cabeza finalmente de Roberto Carlos, balón al círculo central, va a jugar otra vez Raúl, la bola para Redondo, este en adelante, ha metido la pierna ahí a Abelardo, balón dividido entre ambos equipos, finalmente cae perfectamente para Caranca, el balón es para el Real Madrid, va a jugar Anelka, por la parte derecha, zona de tres cuartos, el balón se fue, balón fuera de banda. El balón largo, intentando buscar la incorporación de Nicolás Anelka por la parte derecha, no lo consiguió. Saque de banda a favor del FC Barcelona. Balón para Arnau. Va a sacar Arnau, el portero barcelonista, rápido hacia la parte derecha, concretamente para Carles Puyol, que sigue en esa banda, llevando hacia el círculo central, concretamente con Luis Enrique. Balón hacia atrás, Ronald de Boer intenta abrir el juego, concretamente con Figo. Carles Puyol ahora la captura en la línea divisoria, intentando la combinación con Kluivert. Balón hacia atrás, es Luis Enrique. Se le lleva en zona de tres cuartos, escuela hacia la izquierda, frontal del área. Intenta el pase al interior, ahí está Kluivert. Kluivert para Figo. centro, intenta otra vez, Kluivert ha cortado, Karanka, balón fuera de banda. Pero cuidado porque el Barça quiere buscar, la pelota está entrando ahora, mucho Rivaldo que se está colocando en el centro del ataque del Fútbol Club Barcelona y puede llevar el peligro a la portería de Iker Casillas. Toca Figo. Sacar rapidísimamente Carles Puyol, este para Luis Figo. Luis Figo, la zona de tres cuartos, es hacia la banda derecha, ha habido falta de Guti. De Guti Morientes, que estaban juntos, intentaron llevarse la pelota, no lo consiguieron, falta sobre el capitán del Fútbol Club Barcelona. Y ojo porque ahora sí se incorporan los jugadores altos del Barça, puede haber remate, jugada de peligro. La falta es clara, Romareda. Sí, de Fernando Morientes que empuja a Figo. Atención al lanzamiento de la falta, es corrado hacia la parte derecha, la zona de tres cuartos, va a ser Luis Figo, o bien Víctor Borba Ferreira, Rivaldo, va a ir Rivaldo, lanzamiento no, pase en profundidad para Figo, a la altura del área, intenta el centro, primer palo, la sacó de ahí el Real Madrid, balón hacia la banda izquierda, va a jugar Guti, corretea en la posición de lateral izquierdo, pisa la bola tranquilamente, sin ningún problema, intentando buscar la profundidad, hacia el círculo central, intentaba jugar Fernando Redondo, el balón que se le fue, intenta capturarla Luis Figo, la ha cubierto perfectamente Redondo, que se va por la parte izquierda de la zona defensiva, ha caído, no ha pasado nada, juega Luis Figo, balón recuperado para el Barça, media luna del área, es Rivaldo el que intenta avanzar, ha caído ahora Rivaldo, la falta es favorable al Real Madrid. Sí, cuidado porque ya el primer follón entre Rivaldo y los jugadores del Real Madrid, creo que ha sido con Fernando y el Fernando Redondo, ha tenido que llevar Roberto Carlos para llevarse a su compatriota, y ojo, porque ha caído Roberto Carlos. Luis Enrique le ha pegado un manotazo a Roberto Carlos, ¿eh? Ojo porque se calienta el partido. Roberto Carlos ya ha ido a forzar. Luis Enrique se mete en el follón porque tiene que estar. Y la tangana en el centro del campo, Suárez y Roca, que se quiere meter, que no se mete. Y el follón ahora con Aitor Karanka y los jugadores del Barça. Se mete Luis Enrique, lo tiene que sacar de esa tangana Guti. Sigue Rivaldo con follón entre Fernando Hierro. Y vamos a ver porque esto sin duda es fruto de la tensión y ahí quien tiene que poner orden y paz es el que viste amarillo. Y de momento me da la impresión de que está muy alejado de los problemas. Pero bueno, finalmente parece que se hace la paz. Se deshace el lío, repetición televisiva, Rabaneda. Estamos viendo todo parte de una acción de Redondo con Rivaldo, hace una pequeña falta Redondo, Rivaldo cae al suelo, coge el balón con las manos y es lo que pita el árbitro, mano de Rivaldo. En ese momento se encara Rivaldo con Redondo y también se mete por el medio, por supuesto, Luis Enrique con Roberto Carlos, que es donde hay más que palabras. Atención que puede ir Kluivert frontal del área, cortado y Karanka. Ojo que el derbi se puede teñir con cosas extradeportivas y con lo bonito que era. Vamos a contarlo y analizarlo con nuestro palco de comentaristas. Unitec, especialistas en comunicaciones, les ofrece la opinión de nuestros comentaristas. Desde el palco del Santiago Bernabéu. Marquitos, qué bonito era el derbi y ahora van y se pelean. Eso está dentro del partido, hombre, esto es normal. ¿Tú también te peleabas así? No, todos, nos hemos peleado todos siempre. Eso no tiene ninguna importancia. ¿Qué te está pareciendo el partido? Atención a Anel que avanza por la banda derecha. El balón se le pierde, va a sacar Arnau, decía. Corner. No va a haber córner. Estamos enseguida con tus comentarios, Marquitos, pero vamos antes con el córner. Lanzamiento de córner, el primero para el Real Madrid. Atención que puede ser importante. Va a ir Guti a la izquierda de Arnau. Atención al lanzamiento de córner. Estamos con la jugada. Seguimos en el palco de comentaristas. Palco Unitec, pero va a sacar Guti desde la izquierda de Arnau. Lanzamiento de Guti hacia el área. Arnau despeja, frontal, va y Roberto Carlos, se mete dentro del área, parte izquierda, atención, dentro del área, Raúl Arnau. Raúl lo tuvo, pero no pudo rematar, Marquitos, ¿qué estabas comentando? No, que el partido de lo poco que llevamos está muy bonito, están atacando unos y otros bastante bien, ¿no? Hemos metido un gol muy pronto, que siempre es mejor meterle que estar a cero, ¿no? Pero eso no quiere decir nada, ¿eh? El partido tiene mucha tela. Cristian Colona, ¿qué te está pareciendo lo que estamos viendo por el momento? Y el partido arrancó muy tenso y generó más tensión. Cuidado. Atención, ataca el Madrid, ha cortado perfectamente el Barcelona, balón de Reitziger para Arnau, decías. Opa. El balón mandado fuera de banda. Dime, Cristian. No, lo que estamos viendo ahora en las últimas tres intervenciones de Arnau, que eso es una ventaja para el Madrid, está en un estado de nervios bastante importante, ¿no? Lo mostró en el gol, en la jugada anterior, y ahora lo vuelve a mostrar en un despeje sencillo con los pies. Este es el comentario de Cristian Colona, palco de comentaristas, palco Unitec. Unitec, especialistas en telecomunicaciones, les ha ofrecido la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Ataca el semi prolongación de la frontal, ha cortado perfectamente el Barcelona. ¿Qué pasaba, Antonio Domingo Muñoz? Pues ha marcado la falta el colegiado. Vaya duelo que estaban teniendo Jeremy y Luis Figo para llevarse la pelota. Al final lo consiguió el portugués, pero ahí estaban Suárez y Roca para marcar la falta a favor del Real Madrid. Pide la pelota Fernando Hierro. Ha sido repetida la falta por televisión. Sí, sí, lo que hace es obstrucción Luis Figo a Jeremy y lo señaliza el linier. Lanzamiento de falta, banda derecha, zona de tres cuartos, se va a meter el Real Madrid. Atención al lanzamiento de falta, se pide barrera de Luis Figo, va a lanzar Fernando Hierro. Lanzamiento rápido, segundo palo, demasiado pasado, intenta Jeremy con el pecho, la baja, ha cortado Puyol, córner, no. Saque de puerta, lo ha marcado claramente en Suárez y Roca, y por tanto el balón para el FC Barcelona, para su portero, que está nervioso, me imagino, por el gol que ha encajado. Balón para Francesc Arnau. A mí me parecía que esto era córner, Rabaneda. Estamos viendo esa repetición, no, finalmente la toca Jeremy. Atención, efectivamente no es córner, la repetición de la jugada lo confirma, juega el Real Madrid por la parte derecha, en la zona de zagueros es Jeremy, a la frontal del área va, bota el balón una vez, intenta ir a por allá Morientes, ha salido Arnau, Morientes se ha caído, recuperación otra vez de Velardo, el balón en corto rápido para Ronald de Boer, este hacia atrás para Reitziger, ¿cómo ha ido Morientes, Antonio? Sí, iba buscando la pelota para poner de nuevo nervioso al portero del Barça, toca el FC Barcelona, toca Rivaldo. Por la parte izquierda, el balón rápido, concretamente para Bogarde, se instala en la parte izquierda del área, hacia Zenden, atención al centro, demasiado cerrado, corner. El balón a córner favorable al FC Barcelona. Lo forzó Zenden, quien se incorporó por la banda izquierda, el balón quedará en saque de esquina, va Luis Figo a coger la pelota, se incorpora Ronald de Boer, se incorpora Luis Figo, también lo hace Abelardo, Rivaldo, Bogarde, cuidado que puede haber peligro. Atención al lanzamiento de córner, se va a producir enseguida, va a ir Luis Figo, va a ir Luis Felipe Madeira, el jugador portugués del FC Barcelona, uno de los mejores jugadores de la Liga de Primera División y sin duda alguna uno de los grandes descubrimientos para el Barça de Johan Cruyff. Atención al lanzamiento de córner, a la derecha del portero del Real Madrid, Iker Casillas, va a ir Luis Figo, vamos a ver lo que hace, va Figo, va Figo, va Figo, lanzamiento primer palo despejado por el Real Madrid, no pasó nada, balón fuera de banda, sacará el Barcelona. Y estuvo bien colocado Aitor Caranca para sacar esa pelota, de momento aleja el peligro Vicente del Bosque, quiere que sus jugadores salgan de la zona defensiva, sacará de banda Carlos Puyol. Atención, el saque de banda que finalmente no realizará Carlos Puyol, sino Bogarde. En adelante ahora, para Luis Figo, que ha cambiado de banda. La pelotita de nuevo para la Mole, para Bogarde, intentando poner a frontal del área con Kluivert. Se le ha escapado el balón, pelotazo largo de Aitor Caranca. El balón al círculo central, mete la cabeza Ronald de Boer. Esta es la zona de tres cuartos, intentando jugar para Kluivert. El balón va y cae en la parte derecha de la zona defensiva del Real Madrid, para que busque el carril, ha cortado Reitziger. El balón fuera de banda, 16 minutos, 12 segundos de esta primera parte. El resultado 1-0 para el Madrid, Radio Voz. Vehículos de ocasión. Hay muchos. Con matrículas de menos de un año. Hay algunos. De directivos y flotas. Hay muy pocos. Garantizados y a buen precio. ¿Ahí? En SEAT Castellana Motor. Paseo de la Castellana 278. Juega el Madrid en el centro de la cancha, es Guti, el pase en corto rápido, ha cortado perfectamente el Barça, atención a Luis Enrique, la internada de Figo por la derecha, prolongación de la frontal, intenta jugar a la altura del área, le pone la mano, redondo centro de Figo, segundo palo, pasó por encima de dos jugadores, el balón cambio de banda, va a intentar ir Bogarde en posición de lateral, en este caso de extremo, va a tocar en corto rápido para Luis Enrique, intenta regatear, se pone la frontal del área, no es Luis Enrique, extenden, apertura hacia la izquierda con Bogarde, a la altura del área, sigue Bogarde con el balón, no sale de ahí el Barcelona, centro de Bogarde, de la cabeza de Kluivert, fuera el balón, fuera el Barcelona, no acaba de entrar, el Madrid es dueño del partido, Antonio. Sí, y me da la impresión de que el FC Barcelona no tiene muy claro lo que tiene que hacer sobre el terreno de juego, han cambiado varios jugadores ya de posición en lo que llevamos de partido, el Barcelona que quiere llegar pero de momento no lo consigue, balón en saque de puerta, irá el portero titular del Real Madrid, claro que sí, Iker Casillas. Ahí está Iker Casillas, 18 años le contemplan, un gran portero para el Real Madrid, pero pelotazo largo, va a ir prácticamente al círculo central, intenta meter la cabeza a Rivaldo, el balón hacia atrás, jugando Bogarde, otra vez hacia dentro de la cancha, Rivaldo y Redondo luchando, el balón cae en Zenden, era falta favorable al Madrid. En el centro del terreno de juego, el balón que va a quedar para el Real Madrid, y ahora quieren forzar la jugada rápida. Atención a Morientes, frontal del área. No vale, ha dicho Anzotegui que se paren, que no tengan tanta prisa para sacar esa pelota, que va a quedar en el centro del terreno de juego Fernando Hierro. Quería el factor sorpresa el equipo blanco, va a ir Fernando Hierro, va a ir al sargento, va a ir el capitán, lanzamiento rápido de Hierro, banda izquierda, va a capturarla Roberto Carlos, con el pie hacia abajo, picándola, Luis Figo lucha contra él, la manda fuera de banda, va a sacar otra vez el Real Madrid. Y ahí está Roberto Carlos, que sin duda se ha marcado ya como protagonista del partido, está llegando por banda izquierda al ataque del Barça, saca el brasileño. Va a sacar Roberto Carlos en la zona de tres cuartos por la izquierda, la combinación con Anelka en la frontal del área, oro negro para el Conguito. Otra vez Roberto Carlos en la frontal, Baguti, el balón rebotado, Corrientes, balón rebotado otra vez, Anelka, mi corazón, Real Madrid 2, Barcelona 0. Ahora máximos descuentos en la semana final de las rebajas de El Corte Inglés. Pantalones de vestir para hombre con descuentos del 40 al 50%. Señoras y señores, el Real Madrid, amo y señor del partido. Primero Roberto Carlos, después Anelka, orgía de goles, orgía de fútbol, orgía blanca, Antonio Domingo Muñoz. Qué forma de reventar el partido, qué forma de vivir con intensidad el fútbol, marcó Anelka su gol en el Bernabéu, lo quería, ataca el Real Madrid. Va a sacar Roberto Carlos a la altura del área, va a intentar meter el balón, la cabeza de Puyol es córner. José María Rabaneda, alguna cosa de Estudios Centrales. Un apunte en el gol, se apoya con el brazo en ese control que luego chuta Morientes y luego lo llega el balón a Anelka, pero se apoya con el balón con lo que tenga que haber sido señalizada. Por lo tanto, gracias Rabaneda, atención al lanzamiento de córner, segundo para el Madrid, veis Roberto Carlos a la derecha de Arnau, lanzamiento, punto de penalti, despeje de Abelardo, en la frontal va Fernando Redondo, se escora hacia atrás, intenta ampliar, ven parte derecha con Michel Sagado, supera un jugador, balón muerto que controla Morientes, ha conseguido Anelka la pelotita, este para Morientes, frontal del área, intenta meterse el Moro, ha recuperado el Barcelona con Bogarde, pelotazo largo de Kluivert, balón a círculo central, va a jugar el Real Madrid en la zona defensiva, ahí va Caranca, hacia la banda derecha, otra vez con Jeremy en la prolongación de la frontal, intenta cubrir el balón, que se va por el carril derecho, ha superado a Bogarde, se mete Jeremy, el pase corto para Morientes, Abelardo, Arnau, cortó Abelardo, la bola para Arnau, Antonio. Qué espectacular el Real Madrid que está, que se sale todo el equipo, le sale todo, a los jugadores del Barça no le sale nada. Y al que tiene la pizarrita y el cuadernito en el banquillo, había que darle un premio. Desde luego, vaya forma de destrozar un equipo y de destrozar un partido. Van Gaal ha venido a España a aprender. Y esto lo tienen que contar, entre otras cosas, nuestros comentaristas. Unitec, especialistas en comunicaciones, les ofrece la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Portugal, ¿qué partido? 20 minutos donde el Real Madrid está siendo claramente superior, ¿no? Pero la verdad es que no nos debemos confiar, porque son dos equipos que con el balón siempre tienen peligro. El problema es cuando no tiene el balón. Quizás mucho mejor el Real Madrid colocado cuando el Barcelona tiene esa posesión. Sin embargo, el Barcelona pues está acusando aquí todos los males que ha venido acusando a lo largo del campeonato. Un equipo que con balón dice mucho, pero que cuando lo pierde tiene muchos problemas a la hora de la recuperación, y eso se ha dejado ver pues en los dos goles que ha marcado el Real Madrid. Es que además el Barcelona, en cuanto a su juego, no obedece a la lógica, porque por ejemplo John Bogarde de lateral izquierdo, pues realmente es que no lo veo. Bueno, el otro día contra el Valladolid hizo un gran partido allí en el Camp Nou. Ha repetido el mismo equipo Van Gaal pensando en esa situación. Lo que pasa es que el Madrid por banda derecha está desequilibrando, porque Jeremy está apoyando casi siempre con Bogarde. Bogarde está muy pendiente de él y está dejando ahí unos espacios también que pueden aprovechar muy bien Anelka o Morientes, ¿no? Entrar a la espalda de Bogarde. Yo creo que en ese sentido el Madrid, cuando tiene el balón, si sabe buscar a Anelka y Morientes en el uno contra uno contra Abelardo y contra Reisiger, tiene muchísima ventaja. El problema es si estos dos hombres pues no reciben el balón en condiciones, ¿no? Y yo, sí. De todas maneras, hasta ahora estos 20 minutos primeros creo que el Madrid es muy superior, pero no nos debemos confiar porque también el Barcelona con balón sabe lo que hace. Sí, perdona por tu, se retira Caranca, Antonio. Sí, ahí está el jugador del Real Madrid que ha tenido un problema, ha tenido que salir al terreno de juego Antonio Cedo y el doctor Alfonso del Corral. Se retira de momento el Real Madrid con un jugador menos, Aitor Caranca a la banda. Uruguay, José Emilio Santa María, ¿qué partido? Bueno, el partido está muy bonito, está muy intenso. Me da la impresión que está mejor situado el Madrid en el campo. Hubo una cierta preocupación al principio con la acción de Redondo, pero se ha tranquilizado. Luego el trabajo que está haciendo Jeremy por la derecha es imponentemente bueno. Y no veo al Barcelona como enemigo del Madrid. La realidad es que el Barcelona claudica mucho su defensa. El centro del campo, no sé qué es lo que le pasa a Guardiola, que no lo pone y está en el banquillo. Claro. Pero la verdad es que no. Ojo, perdona, Luis Enrique, frontal del área, disparo, rebote despejado, decía Santa María. Sí, que realmente el Barcelona, creo que Guardiola es el hombre que puede tranquilizar a ese equipo, pero el técnico se ha dado más que yo, naturalmente, ¿no? Claro. Ahora veo al Madrid muy bien y muy bien situado. La opinión de Santa María desde Uruguay, la opinión de Miguel Ángel Portugal, nuestros comentaristas. Unitec, especialistas en telecomunicaciones, les ha ofrecido la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Antonio Domingo Muñoz se reincorporó Caranca. Sí, ya está colocado en el centro de la defensa Aitor Caranca, pegado a Patrick Kluivert. Parte izquierda, juega Rivaldo, posición de ataque del FC Barcelona, el pase rápido, en corto con Polo Fenden, se aproxima hacia el centro del ataque del Barcelona, balón cortado por Raúl, pero se aproxima por ahí Winston Lloyd Bogarde, se intenta tocar para el área, intenta driblar a un jugador del Madrid, ha caído falta. Ahí Bogarde, ha habido falta de Mitchell Salgado. Falta porque además se marchaba el jugador del FC Barcelona y cuidado porque de nuevo puede ser peligrosa, está muy cerca del piquito del área del Real Madrid. De la pelota Luis Figo. Va a jugar Luis Figo, va a intentar el lanzamiento de la falta la clara Rabaneda. Sí, sí, le deja la pierna hacia atrás para evitar que pase Bogarde al área. 6 faltas sancionadas al Madrid, 5 sancionadas al FC Barcelona. Estadística curiosa y que hay que puntualizar aquí. Por lo tanto, equilibrio en el juego violento entre ambos equipos. Atención al lanzamiento de la falta. Piquito izquierdo. Va a ir, atención a Rivaldo o Luis Figo. Lanzamiento de Figo a la olla. Despeje del Madrid, frontal del área. Ojo, Bolo Zenden, intenta el disparo. Rebote otra vez. Ojo, que sigue Puyol. El balón que es perdido. Intenta recuperarlo el canterano. Apertura hacia la banda derecha. Balón demasiado largo. Sacará el Madrid. Se equivocó el jugador del FC Barcelona. Intentó buscar a un compañero en la banda derecha. No había nadie. Saque de banda. Irá Roberto Carlos. 25 minutos, 56 segundos. Primera parte. Real Madrid 2, Barcelona 0. Esto es Radio Voz. Me acabo de comprar un teléfono móvil en Unitec. ¿Sí? ¿Cuánto te ha costado? Te sorprenderías. Vete a un centro Unitec y pregunta. Tienen todos los modelos a unos precios increíbles y con la cobertura de Movistar. ¿Dónde hay un centro Unitec? Llama al teléfono 902-208209 y te informarán. Va a jugar el Real Madrid. ¿Qué por desastre? La banda derecha. Qué Antonio. Desastre, decía. Qué desastre de Barcelona. La verdad es que el Real Madrid lo está haciendo bien, pero es que el Barcelona... No parece el Barcelona, parece unos cuantos que no saben que están jugando un partido de fútbol. Bueno, ojo, se mete Morientes, parte derecha, atención en la frontal del área, está intentando jugar Mitchell Salgado, se aproxima a la línea de fondo, regatea contra el guapo Michael Reitziger, el pelón hacia atrás para Jeremy, se mete en la zona de tres cuartos, toca en horizontal para Fernando Redondo, ha cortado rápido Luis Figo, enmenda la plana perfectamente Mitchell Salgado, la falta era del jugador gallego. Sí, y le ha marcado claramente el colegiado del encuentro, ha marcado la falta, balón para el FC Barcelona, balón en zona de cobertura. El balón, por lo tanto, para el Barça, el minuto 27 con 5 segundos de la primera parte, con 2-0 para Madrid, avanza Luis Figo. Por la parte izquierda, intenta la combinación sobre Bogarde en la zona de tres cuartos. Para el balón, lo tiene que recular rápido para su compatriota Michael Reitziger. Está al centro de la defensa con el Pito Velardo. Se mete en el centro de la cancha. Apertura, banda derecha con Carlos Puyol. Traspasa divisoria, sigue Puyol, regatea. Intenta meter el balón ahora concretamente para Luis Felipe Madeira. Concretamente Luis Figo. El balón en el círculo central. Hacia atrás ahora con Rivaldo. Lo ha conseguido salvar ante la oposición de Fernando Redondo. Lo lleva con Bogarde. Ha cortado perfectamente Mitchell. Sacando balón fuera de banda. Va a sacar Bogarde. Está preparado el jugador del Barça, salió bien para cortar ese balón que iba Luis Figo, toca el portugués. La pelotita de Figo, para el balón, intenta llevarlo hacia el centro de la cancha con Ronald de Boer, la para hacia su derecha ahora con Abelardo, Abelardo intenta la profundización, ahí está Zenden, pelotita para concretamente Luis Enrique en la zona de tres cuartos, el pase en horizontal, va Luis Figo, frontal del área, la apertura hacia la izquierda, Bogarde, centro de Bogarde, segundo palo, demasiado pasado, capturó ahí Bolo Zenden de manera que escapa el balón. balón. Ha escapado el balón, no pudo Zender. Y mira con intento correr para intentar recuperar esa pelota, no lo consiguió el jugador del Barça, que yo creía que jugaba en la banda izquierda, pero en fin. Esto hoy es un desbarajuste. Estoy perdiendo muchas cuestiones de fe, de verdad. Bueno, en fin. Va a jugar el Barcelona, parte derecha, balón para Belardo, en la línea divisoria, pelotita hacia atrás, jugando otra vez el Real Madrid mediante Anelka, se le ha quitado Puyol, balón fuera de banda, va a sacar otra vez el Madrid. Y de nuevo para recuperar la pelota, el conjunto de Vicente del Bosque, que ahora sí está más tranquilo, es 2-0 que viene el marcador. Estadio Santiago Bernabéu, sin duda, le da la tranquilidad de poder estar gozando del partido. Va a sacar desde la banda izquierda Roberto Carlos, aprovechando el carril, intenta capturar Raúl a la altura del área. Vamos a ver lo que hace el genial jugador blanco. No, finalmente es Morientes. Morientes muy cerca de ese área, intenta el centro en la frontal. El balón que no llega ni para Raúl ni para Jeremy, ha despejado perfectamente Ronald de Boer. Balón fuera de banda, no capturó el Barcelona. Se cabrea el Barça. Sí, y con razón, porque no son capaces ni de dar un pase seguido. Balón para el Real Madrid, toca Jeremy. Jugando Jeremy por la parte derecha, muy cerca de la divisoria, intenta cubrirla, intenta meter ahora la pierna el Barcelona mediante Kluivert, balón hacia atrás, concretamente con Zende, este en adelante Luis Enrique en la zona de zagueros, balón ahora hacia atrás otra vez, es Luis Enrique y finalmente Ronald de Boer en el centro de la zaga, el que intenta salir con la pelota controlada hacia la línea divisoria en parte izquierda, concretamente con Lucho en apertura, sigue el Barça, Bogarde, Kluivert de primera, ha cortado Mitchell Sagado por la parte derecha de la línea defensiva del Real Madrid, el balón para Fernando Hierro, el pase en horizontal rápido para Roberto Carlos, frontal de la propia área, se la ha robado Luis Figo, enmenda la plana Roberto Carlos, balón volado, fuera, Roberto Carlos se ha equivocado. Sí, y menos mal que llegó rápidamente para enmendar el error, puso el pie, mandó la pelota al fondo sur, saque de esquina, irá Luis Figo. Atención, porque estos dos pistes no se pueden tener, lanzamiento de esquina, concretamente del Fútbol Club Barcelona, va a ir Luis Figo a la derecha del portero del Real Madrid, Iker Casillas, el balón que se lo ha quedado la grada. Sí, y ahora tiene que recuperar otro balón para poder sacar, si no lo estropea, ahí está, la gracia de turno, jiji, el balón en el área. En fin, lo dejamos estar. Va a lanzar Luis Figo, el árbitro Anzotegui Roca, que saca el balón y autoriza ahora sí el lanzamiento de córner. Atención a Figo, que va a ir el portugués a la derecha de Iker Casillas. Va Figo, lanzamiento de córner hacia la olla. La cabeza de Morientes, el despeje en banda derecha, intenta atacar por ahí Polo Zenden, balón que se va por fuera de banda. Sacará finalmente el Real Madrid ante las protestas culés. Sí, y protestaba Zenden porque se supone que el último jugador en tocar la pelota había sido Raúl, que estaba trabajando en labores defensivas, pero marcó el asistente que el balón era blanco. 31 minutos, 3 segundos, primera parte, cara al Madrid, 2-0 en Radio Voz. Banda izquierda, Bogarde, dentro del área, pase en corto, frontal, Figo, fuera. Corner. El trayazo cruzado y balón a córner. Porque la sacó Iker Casillas, ese balón iba a la portería, iba buscando el gol, puso la mano al portero del Real Madrid, saque de esquina, si se puede, porque está cayendo de todo desde la grada. Atención, porque el público madridista se tendría que moderar, se tendría que moderar. Va a ir el portugués Luis Figo a la izquierda de Iker Casillas. Atención a Figo, que va Figo, lanzamiento de Figo, primer palo por delante de la portería, fuera. No pudo ir Ronald de Boer, pero lo tuvo a punto. Y de nuevo la falta de concentración de los jugadores del Real Madrid en jugadas a balón parado. Siempre toca el atacante para posibilitar un remate, que en este caso no llegó, pero la jugada de peligro a favor del Barça. Balón en saque de puerta, irá Iker Casillas. Y el público del Real Madrid que aplaude a su portero. Iker Casillas va a lanzar. Atención al pelotazo largo. Balón rápido al círculo central. Vamos a ver quién toca de cabeza. Finalmente redondo. El balón que queda rebotado con Rivaldo. Banda derecha, Jeremy. Recuperación de Bogarde. Intenta meterse en la línea divisoria. Juega Morientes, este para Jeremy. Ataca por el flanco derecho. Frontal del área. Atención que va Anelka. Cubre el balón. Se mete dentro del área. Ahora se va hacia la lateral derecha. Intenta bajarla Anelka. Correr como puede. Irse hacia la línea de fondo. Intenta el centro. Te regatea otra vez para Reitziger. Balón de Jeremy en la puntita derecha. Tiene Bogarde delante. Le asiste Mitchell Sagado, el centro de Jeremy, intenta jugar Morientes, se la quita Luis Enrique dentro del área, mete la zarpa y Michel Sagado, balón a córner. Y ahora aprieta de nuevo el Real Madrid, que había tenido unos minutos de tranquilidad, pero que era el tercero del Real Madrid, saca de esquina. Va el equipo blanco, va Guti, a la izquierda de Hernán, atención al lanzamiento de córner, que puede ser importante y peligroso. 2-0 gana el Real Madrid, y puede caer el tercero, ¿por qué no? Lanzamiento de Guti, punto de penalti, la cabeza despejada de Rivaldo, frontal del área, otra vez la cabeza de Kluivert, intenta meter su cuerpo equipo Michel Sagado. Ha habido falta, ¿cómo se duele el jugador gallego? Sí, cuidado porque la entrada del futbolista del Fútbol Club Barcelona ha sido dura, aunque buscaba la pelota, alzó la pierna y se llevó por delante al número 2 del Real Madrid, que está tendido sobre la hierba, aunque ahora parece que se recupera. Jugada de peligro, jugada a balón parado para el Real Madrid. Parecía que entraba con todo Ronald de Boer, Rabaneda. Entró con todo, con el pie muy alto y pega en la espalda del jugador del Real Madrid. Atención, que es momento de conguitazo, momento de colacao. ¿Quién sabe? Puede llegar otro. La gente anima. Y qué curiosas son las estadísticas. Que lo noten nuestros comentaristas. 5 tiros a puerta del Barcelona y 2 del Madrid. Y el Madrid gana 2-0. Sí, señor. Ojo, Roberto Carlos. Puede ir el conguito. Puede ir el gol. Centro del ataque. Barrera formada del Barcelona. Frontal justa del área. Va y Roberto Carlos. Va conguito. Arnau. Balón rebotado. Lo saca Belardo. Y otra vez juega el Madrid. Fernando Hierro con la cabeza. Rebote otra vez de Reitziger. Ataque del Barcelona para la parte derecha. No pudo en este caso Roberto Carlos. Pero el contragolpe del Barcelona lo lleva Luis Figo. Se aproxima hacia el vértice derecho del área. Intenta meterse. Ha cortado Roberto Carlos. Balón fuera de banda. Banda derecha. Saca el Barcelona. Rápido va a ser Luis Figo. A la altura del área. Intenta el saque por bajo. Va a jugar Patrick Kluivert. Se mete dentro del área. El balón quitado por el Madrid. Y la recuperación de Rivaldo en la frontal. Juega en horizontal hacia la izquierda. Atención a Bogarde. Bogarde en pase hacia la izquierda. Zenden. Intenta el centro. Rebote. Corner. Corner para el Barcelona. Sacó el cuerpo Michel Salgado para poner por delante. Y cuidado a la tangana. De nuevo de Michel Salgado con Luis Enrique, que está en todas. O sea, ¿cómo le gusta al 21 del Barça pelearse con todos? Hasta con los compañeros de selección. Pero en fin, de nuevo parece que hay paz. Va Rivaldo. Atención a Rivaldo. Atención al brasileño. A la derecha Iker Casillas. Lanzamiento de córner. A la olla. La saca de Fernando Hierro. Balón hacia la banda izquierda. Otra vez Rivaldo. Se puede repetir el lanzamiento de córner casi. Balón ha colgado. Cabeza fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. El cabezazo fuera. Y de nuevo la oportunidad para que intente rematar el Fútbol Club Barcelona. De nuevo lejos de la portería del Real Madrid. Balón para el portero madridista. 35 minutos 43 segundos. Primera parte, Real Madrid 2, Barcelona 0, Radio Voz. Va a sacar el Real Madrid. Iker Casillas hacia la parte izquierda de la divisoria. Balón dividido, juega Morientes. Cae el balón en el centro del campo con Raúl. Ha cortado ahí Ronald de Boer. La pelotita para Kluivert. Se intenta ir a la frontal del área, ha superado a Hierro. El pase en corto para Rivaldo. Intenta regatear, mete la zarpa ahí Fernando Redondo. Recuperación de Jeremy para el Real Madrid. Círculo central, juega Guti. Sigue Guti con la pelotita. Avanza unos cuantos metros. Intenta tocar, combinar con Nicolás Anelka. Se mete entre tres jugadores del Fútbol Club Barcelona. Pase en horizontal con Raúl González Blanco. En corto hacia atrás, ahí está Fernando Redondo. Oxigena para Roberto Carlos. Frontal del área, lanzamiento, rebote de Belardo. Paró Arnau. 36 minutos y medio. Esto hay que analizarlo con nuestros comentaristas. Unitec, especialistas en comunicaciones, les ofrece la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Bueno, Marquitos, ¿qué te está pareciendo lo que llevamos de momento de partido? Todo muy bien, 2-0 y jugando en el Bernabéu, yo espero... Atención, perdona, avanza Anelka, intenta driblar un jugador del Barcelona, se va hacia la frontal del área, va a disparar Anelka, no, hace acortado Ronald de Boer, no pasó nada, decías, Marquitos. Que yo creo que no se puede escapar esto, con 2-0... Queda mucho partido todavía, por eso, ¿no? Sí, hombre, queda, pero y jugando como están jugando. Atención, lanzamiento, balón rebotado, sí. Córner. El lanzamiento de Guti, frontal del área. El balón rebotado a córner, estamos en el córner. Estamos en el córner, cuarto córner favorable del Real Madrid. Va a lanzar desde la izquierda de la portería barcelonista, desde la izquierda de Arnau, concretamente José María Gutiérrez Guti. Estamos con el lanzamiento del córner, enseguida captamos las impresiones de más comentaristas. Va a ir Guti, atención al lanzamiento, atención a Guti, atención al jugador del Real Madrid. Atención, lo pica al punto de penalti, la sacó Kluivert, no pasó nada. Cristian Colona, ¿qué te está pareciendo? Bueno, creo que el Madrid está teniendo la suerte de que está teniendo enfrente un equipo que da pena, porque el Barcelona, lo escuchaba antes a Vaquero decir que le venía bien al Barcelona, que el Madrid... Cuidado. Avanza Luis Figo, zona de tres cuartos, va, galopa, galopa, chocado contra falta. Hierro, falta, falta, falta, falta, falta, falta de Hierro y se enfada Antonio. Sí, se enfada el capitán del Real Madrid porque entiende que no era falta, se metió con Luis Figo para intentar cortar la pelota, pero el balón en la zona... jugada de peligro a favor del Barça. Estamos con la falta, decías, Cristian. No, decía que Vaquero comentaba que al Barcelona le venía bien que el Madrid jugara con tres delanteros, que parece una afirmación ridícula teniendo en cuenta que el Barcelona sigue con su misma defensa que contra equipos que no lo atacan, ¿no? Y el Madrid le puso tres delanteros. En la jugada del segundo gol no la pudo meter uno, no la pudo meter Morientes y también estaba Anelka, ¿no? Frontal del área, lanzamiento de falta, centro del ataque del Barcelona. Rivaldo, Luis Figo ante el balón. Barreda que se forma, va a pitar Anzuategui y Roca el lanzamiento. Va Rivaldo al palo. Al palo, el balón al palo, como ha ido Rivaldo. Qué pelotazo buscando el palo corto de la portería del Real Madrid. Qué bien colocado, con qué potencia, qué suerte para el Real Madrid, que se encontró con el palo de la portería madridista. Y el balón que quedará en saque de puerta a favor del Real Madrid. Bueno, Cristian, ¿te quedaba algo más? No, eso, más o menos. Gracias, Cristian Colona, Marquitos, Portugal, Santa María, comentaristas, palco VIP, palco Unitec. Va Roberto Carlos, balón volado, banda derecha, intenta Jeremy tocar, ha cortado ahí perfectamente Bogarde, ha cortado el Fútbol Club Barcelona con el jugador holandés que le lleva hacia la línea divisoria. En la parte izquierda intenta jugar Kluivert, se le meten dos jugadores del Madrid, galopa Kluivert, él solito por el carril izquierdo, la lleva para Rivaldo, frontal del área, va Rivaldo, pasa en corto Luis Enrique, está solo Luis Enrique, Casillas, Casillas, Casillas, Casillas, Casillas, Iker, Iker, Iker, Iker, Iker, Iker, Iker, Iker, Iker, Salvador, Salvador, Casillas. ¡Santonio! Espectacular, espectacular la salida, la tranquilidad del portero del Real Madrid para encarar a Luis Figo, aguantarle, tirarse a la pelota y agarrar el balón sin ningún problema. Sencillamente genial. Y el público del Bernabéu que grita Iker, Iker, va Raúl, dentro del área, ojo, despeja Belardo, fuera de banda. ¿Cómo iba Raúl? Como un bus, finalmente el balón queda fuera de banda por la banda derecha. Y atención Antonio Domingo Muñoz, muy cerca del ángulo de correr. Sí, está preparado ya para ese saque de banda. Vamos a ver por qué el Real Madrid quiere atacar. Irá Jeremy para buscar la pelota. Atención a Jeremy, a la altura del área, en banda derecha, va a ir Jeremy, el lanzamiento rápido a la olla, la cabeza de Bogarde la despeja, pero vuelve el Madrid, por la parte derecha, con Michel Salgado en el vértice, intenta el centro, paró Arnau, 41-04, primera parte, Real Madrid 2, Barcelona 0, Radio Voz. Vehículos de ocasión, hay muchos, con matrículas de menos de un año, hay algunos, de directivos y flotas, hay muy pocos, garantizados y a buen precio, hay... En SEAT Castellana Motor, Paseo de la Castellana 278. Juega Luis Figo, dentro de la cancha, avanza, toca en corto, cortó el Real Madrid. Ahí va otra vez Rivaldo intentando enmendar la plana, llevando hacia atrás en el centro del campo. Ronald de Boer, ampliación, banda derecha, juega Luis Enrique, intenta la profundización. El balón que se va por el carril, intenta capturar a Luis Figo, ha cortado de Madrid, balón fuera de banda, va a sacar el Barcelona. Tocó la pelota. El balón para el Barça. Va a jugar el Barça en banda derecha. Va a ir Luis Figo muy cerca del área. Ha cortado el Real Madrid. Ahí está Guti. El balón por la banda izquierda. Ahí está Anelka. La pelotita con Guti. Centro de la cancha. Galopa Guti. Contragolpe. Oxigen en banda derecha. El Jeremy rodea el círculo central. Otra vez Guti. Tiene campo por delante. Se mete en el centro del ataque. Ampliación en parte izquierda. Es Anelka. Sigue Anelka. Sigue Anelka. Se mete en el área. Intenta hacerle un caño a Puyol, pero la capturó Ronald de Boer. Pelotito otra vez para el Fútbol Club Barcelona. 42 minutos 16 segundos. Estamos en la recta final de la primera parte. La bola para Luis Enrique. Se acerca hacia las inmediaciones del círculo central. El balón queda para Figo. Intenta ampliar en banda izquierda. La captura perfectamente Bogarde. Toca en corto, rápido. Concretamente para Bolo Zenden. Este para Bogarde. Va Bolo Zenden a la altura del área. Intenta el centro Zenden. Iker, Iker, Iker, Iker, Iker, Iker, Iker. Atrapó Casillas. Se jugó el físico contra Kluivert. Y ahí estuvo el portero de nuevo rápidamente para quitar la pelota de la cabeza del delantero del Barça. Marcó la falta en Anzuategui y Roca. Balón parado a favor del Real Madrid. En Radio Voz. Me acabo de comprar un teléfono móvil en Unitec. ¿Sí? ¿Cuánto te ha costado? Te sorprenderías. Vete a un centro Unitec y pregunta. Tienen todos los modelos a unos precios increíbles y con la cobertura de Movistar. ¿Dónde hay un centro Unitec? Llama al teléfono 902-208209 y te informarán. El Madrid ataca otra vez con Morientes. La bola para Raúl, este para Guti. En cara frontal del área, ha cortado Puyol. La lleva para Reitziger, la pelotita en banda derecha. En ataque del Fútbol Club Barcelona. En la línea divisoria con Luis Figo. Balón a círculo central, ahí está Rivaldo, se va de un jugador. Se parte dos, el pase rápido para Kluivert. Frontal del área, media luna, ojo Kluivert, se mete en el área. Va Kluivert, va Kluivert, va Kluivert. Caracoleante Jeremy, intenta centrar hacia el punto de penalti. Toca con el pecho Rivaldo. La ha sacado Fernando Hierro, balón balón hacia la banda derecha, atacará otra vez el Fútbol Club Barcelona mediante Luis Figo, le asiste Carlos Puyol, pero prefiere llevarla hacia la frontal del área, y está otra vez Puyol a la altura del área, intentando centrar, ha cortado ahí perfectamente el Real Madrid mediante Roberto Carlos, pero Puyol sigue dominándola, la pelotita en centro de Figo, la sacó perfectamente el Madrid, balón a círculo central, ha habido una falta del Barcelona, no la pita el árbitro Antonio. No, porque la pelota de callo para el Real Madrid, que tiene la pelota ahora en el centro del campo, tocaba Michel Salgado, salió Zenden, y ahora yo no sé qué ha pitado saque de banda, pero el balón lo tocó en último lugar Zenden, pero en fin. 44 minutos, 13 segundos de la primera parte, va a finalizar el primer tiempo, a la espera de lo que añade el árbitro, juega Ronald de Boer, círculo central, intenta llevarla en horizontal rápido, con Carlos Puyol, avanza unos cuantos metros, traspasando divisoria, Luis Figo, arropa el balón para llevarlo hacia el centro de la cancha, escorado hacia atrás, Michael Reitziger, no sabe lo que hacer el balón, el Fútbol Club Barcelona, se escura hacia la izquierda Reitziger, intenta ampliar, ahí está Bogarde en posición casi de extremo, la baja con el pecho, intenta meterse en frontal del área, juega en horizontal rápido con Rivaldo, este en corto ha cortado perfectamente Guti, Guti avanza, el balón para Raúl, círculo central, qué entrada sobre Moriente. Sí, de Ronald de Boer, que llegó con todo para intentar cortar la pelota, no lo consiguió, se llevó por delante Fernando Morientes, balón parado en el centro del campo, Real Madrid. Va a sacar el equipo blanco en el centro de la cancha, qué entrada Rabaneda. Sí, finalmente ha sido Zenden que se adelanta a Ronald de Boer y a Morientes pues para tirarla al suelo. 45 minutos, 10 segundos, ¿cuánta prolongación, Antonio? Minutos. Dos minutos, lanzamiento de hierro, frontal del área, va Anelka, banda derecha, atención a Jeremy, intenta el centro. Y se ha quedado en el banquillo, en el vestuario, Bogarde. ¿Quién empieza la segunda parte, decías? En fin. Bogarde. ¿Y quién me empieza, Sergi? Xavi. Xavi, gracias. Con este entrecortamiento es difícil entenderse. Arranca la segunda parte, juega el Barcelona, parte derecha, atendiendo a Puyol, la pelotita queda por Xavi, otra vez con Puyol, y ahí está Xavi entrando por primera vez en juego, en esta segunda parte del derbi, el balón para Figo, otra vez con Xavi, la pelotita de Ronald de Boer, Xavi canalizando el juego del Barcelona del centro de la cancha, recula rápido para Michael Reitziger, apertura hacia la banda izquierda, juega Polo Zenden, intenta la profundización con Bogarde, toca de tacón, qué bonito para Luis Enrique, frontal del área, se mete Luis Enrique, ha caído, no ha sido falta Antonio. Así lo marcaba el colegiado del encuentro que estaba cerca de la jugada. Balón para el Real Madrid. Juega el Madrid en la frontal del área con Fernando Hierro. El balón hacia el centro de la defensa. Guti en apertura hacia la izquierda. Roberto Carlos comenzó la segunda parte. Real Madrid 2, Barcelona 0. Radio Voz. Vehículo. Juega el Real Madrid, centro de la cancha, redondo, este para Raúl, centro ahora del ataque, Morientes, avanza el Moro, el pase para Anelka, en el semicírculo del área, intenta regatear, ha cortado Ronald de Boer, pelotazo largo, la pelotita es del centro del ataque del Barcelona, ha cortado con la cabeza, Fernando Hierro, se le lleva Roberto Carlos, ojo que avanza el Conguito, por el carril izquierdo, se va a las inmediaciones del área, se aproxima hacia ese mismo área, toca en corto rápido para Puyol, que ha cortado, la pelota fuera de banda, el saque es finalmente para él. Barcelona. Sí, y ahora protesta Roberto Carlos. Anzuategui ha dicho que ha tocado la pelota en el jugador del Real Madrid, por tanto, balón para el Fútbol Club Barcelona. Va Carlos Puyol. Atención a Puyol, que intenta la combinación con Xavi. Este vamos a ver en quién se apoya. Avanza por la parte derecha de la zona de zagueros barcelonista, en horizontal. Se apoya rápido con Ronald de Boer. Busca la apertura. Otra vez Carles Puyol. Traspasa divisoria. Mete el balón a círculo central. Ha cortado rapidísimamente el Barcelona mediante Kluivert. En apertura hacia la banda izquierda con Polo Zenden. Este le dobla para Rivaldo. Rivaldo intenta meter la pelotita con Kluivert, de primera con Luis Enrique, Luis Figo, ojo frontal del área, juega Luis Enrique, media luna, intenta superar a dos jugadores del Madrid, metió la pierna Guti, vuelve a recuperar el Barcelona mediante Rivaldo, ha caído Rivaldo, el balón hacia la banda izquierda, centro de Zenden, atención que va Kluivert, punto de penalti, despeja de Roberto Carlos, mete la cabeza Fernando Redondo, este va para Raúl, intenta jugar el Madrid mediante Morientes, balón a círculo central, ojo contra el ultragolpe, se mete Anelka, intenta meter la cabeza ahí Puyol, el balón cae en la frontal de la propia área del Barcelona, la recuperación finalmente para Arnau. Y ojo porque el Barça quiere la pelota en este inicio de la segunda mitad, ha puesto un poquito de criterio Van Gaal y el balón para el Barça. Juega otra vez, ahí está Guti en el centro de la cancha, buscando la ampliación, Roberto Carlos va a intentar traspasar divisoria, intentaba cortarle ahí Luis Figo, pero sigue Roberto Carlos con el balón, la lleva para Guti, ha habido falta contra el Madrid. Ronald de Boer sobre Guti, ahora se da la mano los jugadores del Barça y del Real Madrid, balón en el centro del campo, quedará para el conjunto blanco. Allí está Luis Enrique. Enrique, que intenta dar el balón efectivamente a uno de sus compañeros, entre comillas, del Real Madrid. 3 minutos 10 segundos de esta segunda parte. Está ganando 2-0 el equipo blanco. Está ganando 2-0 el Madrid. Lanzamiento de falta frontal del área. No va a ir Morientes. Arnau. Paró Arnau. No llegó Morientes. Y eso que lo buscó con cierta rapidez el jugador del Real Madrid, pero estuvo atento. Ahora sí, el portero del Barça. Balón al aire, dividido. La toca el Barça. Finalmente mete la cabeza ahí Roberto Carlos. Ha recibido algún golpe. Ley de la ventaja. Juega Fernando Redondo en el centro de la cancha. Caído, caído. Ha sido falta de Luis Enrique. En el centro del terreno de juego y ahora en este inicio de la segunda mitad está muy trabado el juego, constantes faltas en el centro del campo, eso es bueno para el Madrid. Juega en el centro de la cancha Fernando Ruiz Hierro, que va a lanzar la falta muy rápida en esta segunda parte en sus inicios, con 2-0 de victoria para el Madrid. Lanzamiento de Hierro, frontal del área, volado, no llega Velardo con la cabeza, finalmente llega Arnau, paró Arnau. 2-0 para el Madrid en Radio Voz. Ahora estuvo Morientes, cayó él solo dentro del área, pero no fue nada. Vamos a ver, porque a mí me da la impresión de que no era nada. Se tiró el jugador del Real Madrid. Absolutamente nada. Sitio donde pasar, por tanto, si la televisión lo dice, felicidades, hemos acertado. Rabaneda. No hay nada, está pujando por un balón y al final cae al suelo, pero absolutamente nadie le toca. Recuperación de juego, juega el Real Madrid. Atención a Redondo, avanza, zona de tres cuartos. Tiene dos compañeros, se la pasa Guti. Es en frontal para él, que ha caído, caído, caído. Ha caído, caído, caído. ¡Fuera de juego! Y le marcó el asistente de Ansuategui Roca rápidamente. Nicolás Anelka encaraba la portería del Barça, pero marcó la posición antirreglamentaria del jugador del Real Madrid. Ataca Rivaldo por la izquierda. La toca en corto para Zenden. En la línea divisoria intenta avanzar en horizontal. Con Ronald de Boer, gana metros en la zona de tres cuartos. El toque sobre Kluivert, intenta ampliar hacia la banda derecha. Ha cortado Caranca, intenta asistir para Guti. Se va hacia la parte izquierda de la zona defensiva. Ha recibido una entrada clara de Kluivert. Y a ver la cartilla, el jugador del Fútbol Club Barcelona, que intentó recuperar la pelota, no lo consiguió. Le dio la patadita a Guti y ha visto la cartulina amarilla, el 9 del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, notamos, es la segunda cartulina amarilla de todo el partido, Antonio. Sí, para el jugador del Barça. Efectivamente, es la segunda cartulina amarilla. Patrick Kluivert se pierde el próximo partido, concretamente Fútbol Club Barcelona Numancia en el Camp Nou la próxima semana. Va a sacar la falta el Madrid mediante Roberto Carlos. Lanzamiento rápido hacia la frontal del área, intenta tocar Raúl, ha cortado Velardo con la cabeza. Recuperación del Real Madrid, frontal del área, intenta jugar Morientes, no llegó Raúl. Ha llegado el portero Francesc Arnau, no pasó nada, llegó Arnau. Y estaba bien colocado ahora el portero del Barça para atajar la pelota. Balón en corto para Velardo. Caliente Guardiola. Están preparando el jugador del Fútbol Club Barcelona, que está en la línea de banda calentando, aunque no con mucha intensidad. También lo hacen algunos jugadores del banquillo del Real Madrid. Y ataca el Fútbol Club Barcelona. Kluivert, ha caído el balón en Fernando Hierro. Pelotazo largo del Caranca, rebote en Luis Enrique. Intenta despejar Roberto Carlos. Balón hacia la banda derecha. Jeremy con la cabeza. Círculo central, juego otra vez el Barcelona. Ahí está Ronald de Boer. Balón hacia atrás, concretamente para Reitziger. Bordea el círculo central. Se va hacia la parte derecha. Gana metros, concretamente con Luis Figo. Intenta la combinación con Xavi. Ha caído Xavi. Ha recuperado perfectamente el Real Madrid. La bola es para Roberto Carlos, que intenta jugar para Guti en el círculo central. Se ha puesto por delante Luis Enrique, pero la recupera Guti perfectísimamente. El balón que queda para Fernando Redondo. Círculo central otra vez Raúl. De primera para Fernando Redondo. Qué bonito a la triangulación. Redondo avanza en la zona de tres cuartos. En la parte izquierda se está metiendo Anelka. Piquito izquierdo del área. Atención al centro de Anelka por bajo. La sacó de ahí a Velardo. Recuperación de otra vez del Madrid. Guti, parte izquierda. Rápido para Roberto Carlos. Roberto Carlos se pega a esa cal. Se pega a esa banda. Sigue Roberto Carlos con el balón. Vamos a ver lo que hace. Se intenta regatear, triplar, o vamos a ver finalmente Jeremy. Jeremy se mete en la zona de tres cuartos. Ha perdido por un despiste. Ha enmendado la plana perfectamente Fernando Hierro. Apertura parte derecha. Ahí está Michel Salgado. Tripla, frontal del área. En bajo. Toca para Morientes. Morientes. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Llegó Morientes a la media vuelta, desde abajo, a ras de suelo, superó Arnau. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, machaca, machaca, machaca, machaca, machaca el Madrid, machaca Morientes. 11 minutos, 11 segundos, segunda parte, así gana el Madrid. Gol de Morientes, Real Madrid 3, Barça Me acabo de comprar un teléfono móvil en Unitec. ¿Sí? ¿Cuánto te ha costado? Te sorprenderías. Vete a un centro Unitec y pregunta. Tienen todos los modelos a unos precios increíbles y con la cobertura de Movistar. ¿Dónde hay un centro Unitec? Llama al teléfono 902-208209 y te informarán. ¡El Madrid se impone con Morientes! La máxima alegría del fútbol y la culminación de una bonita jugada. Del madridismo. Espectacular fútbol arte, fútbol de eficacia en el Real Madrid, y ahora la fiesta completa en el madridismo, que vive el 3-0. Juega por la banda derecha, atacando, no se conforma con tres goles el Madrid, ha caído redondo, ha sido falta, Antonio. Y ahora de nuevo la tangana entre los jugadores del Real Madrid y del Barcelona, la cartulina amarilla, creo que es para Abelardo. Sí. Y vamos a ver, porque se tienen que tranquilizar los ánimos. La verdad es que esto es la locura. Hecha fútbol y hecha afición. Y ahora el público de Madrid está cantando a favor de los jugadores del conjunto blanco. Por cierto, me quedo con una jugada hace un minuto. Una jugada en falta de Morientes, pero cogió la pelota Raúl. Le hizo una vaselina a Arnau y metió el que podía haber sido el cuarto para el Real Madrid. No valía la jugada, pero qué bonito lo hizo Raúl. Balón parado. Vamos a ver si se recupera todo. Balón quedará para el Real Madrid. ¡Qué bonito está el Bernabéu! ¡Qué bonito está el Madrid! Atención, lanzamiento de falta de hierro a la altura del área, banda derecha, despejado Luis Figo, balón fuera de banda, va a sacar otra vez el Madrid. 3-0 gana el Real Madrid, señoras y señores. 3-0 gana el Real Madrid. ¿Y de qué manera? Pero sigue atacando Michel Salgado, en corto rápido con Raúl. La pelotita es para Jeremy, se aproxima hacia el ángulo de córner. Ha superado a Puyol, centro de Jeremy. El despeje, llega Arnau. Atrapó la pelota al portero del Barça y de nuevo el agobio del Real Madrid. Ahora la presión a todo campo, el Real Madrid está que se sale. El Madrid no se conforma con tres. Gana 3-0, pero vamos a por más. Radio va. Juega otra vez el Fútbol Club Barcelona en el centro de la cancha. Luis Figo, el balón hacia atrás, ha caído, ha sido falta. El balón está vivo, el partido vivísimo. Vamos con nuestro palco de comentaristas. Unitec, especialistas en comunicaciones, les ofrece la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Pero atención, avanza Luis Figo, frontal del área, tocado Caranco, no ha pasado absolutamente nada. El balón es para el Real Madrid. Marquitos, ¿cómo disfrutas, eh? Bueno, ya llevamos tres y llevamos 12 minutos, ¿eh? Queda mucho. Exacto, bueno, tú piensas que o cinco o bastantes, ¿no? Bueno, tres ya está bien, pero si hacemos cinco mejor. Bueno, que vote el Bernabéu, Portugal, madre mía. Yo creo que es un gran espectáculo. Y el Madrid está haciendo muy bien algo que ya sabían de antemano, ¿no? Es tener el balón. Al Barcelona, si le tienes el balón, lo pasa muy mal porque tiene muchas dificultades para defender. Bueno. Uf, qué pedazo de falta. Ha habido tarjeta, Antonio. Para Reisiger. La entrada sobre Morientes. Y la cartulina amarilla justa porque el jugador del Real Madrid se había marchado ya de la marca del Barcelona. Sí, decías por tu parada. Sí, y que el Barcelona ya ha perdido todo el sentido táctico. Yo creo que el Madrid lo ha logrado desarbolarle. Ya están requiriendo los recursos individuales. Tanto Rivaldo como Figo ya conducen demasiado, ya no tienen muy... Atención, lanzamiento de hierro, ha rebotado el balón en Xavi, el balón hacia la banda izquierda, Portu. Sí, que ya no guardan mucho las posiciones. Otra vez Van Gaal ha vuelto a cambiar este segundo tiempo, ha colocado a Rivaldo en banda izquierda de nuevo. Ha sacado a Bogard y ha metido a Zender en la banda izquierda. Creo que está haciendo muchísimos cambios para un partido, ¿no? Eso se transfiere toda esa idea del entrenador al equipo, y la verdad que el Barcelona está bastante desorientado. Gracias, Miguel Ángel Portugal. La opinión de nuestros comentaristas, Palco Unitec. Unitec, especialistas en telecomunicaciones, les ha ofrecido la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. frontal del área para Raúl. Este, ojo, intentaba con Jeremy. No, finalmente se ha llevado Puyol por la parte derecha de la zona defensiva del FC Barcelona. Otra vez el balón para Jeremy. Falta. Ha habido falta, falta, falta. Sí, estaban peleando los jugadores del Real Madrid, concretamente Raúl y Jeremy, para robar la pelota. Ahora presionan a todo el campo como si fueran perdiendo 0-3. La verdad es que es espectacular el ritmo de juego, el ritmo de trabajo que tiene el Real Madrid. Balón para el Barça, Reisinger. Por la parte derecha de la zona de zaguero se va hacia la línea divisoria. Este para Luis Figo. En la zona de tres cuartos sigue Luis Figo, ahora en horizontal. El balón para Xavi, este para Kluivert. La pelotita en círculo central cortada por Morientes, pero entra Xavi de cabeza. Otra vez juega el Barcelona, es Luis Figo. Luis Figo en el centro de la cancha, caracolea sobre Anelka. Se escora por la parte izquierda, mete el azar para Anelka. El balón queda para Belardo. Rivaldo se cola por la banda izquierda, la zona de tres cuartos. Eleva rápido para el pie de Bolocenden. Este concretamente para Luis Enrique, pitado por todo el Bernabéu. Finalmente tiene que retrasar el balón para Bolocenden, que va a intentar centrar. Se aproxima hacia la inmediación del área, la mete para Luis Enrique. Ojo que hay peligro, sigue Luis Enrique dentro del área. Balón rebotado, Michel Salgado. Va a ser córner, no, finalmente la ha salvado Michel Salgado por parte derecha, metió la zarpa y Bolocenden, balón fuera. Sacará el Madrid, 14 minutos 47 segundos, segunda parte. Gana el Madrid 3-0, el derbi en Radio Bar. Va a sacar Iker Casillas, el portero del Real Madrid, pero antes va a salir Guardiola. Sí, y para jugar este tramo final del partido, yo no sé ahora si intentará arreglar mucho Van Gaal, pero está preparado Guardiola para saltar al terreno de juego. A buenas horas, mangas verdes. Juega el Madrid otra vez, Guti. El balón caído otra vez para el Barcelona. Metiéndose Xavi en el centro de la cancha. Balón en corto, rápido. Kluivert hacia atrás. Luis Figo, parte izquierda. Rivaldo, finalmente la captura. Ahí está Rivaldo, el jugador brasileño, el jugador negrito. El otro Colacao. El balón queda para Luis Enrique. Círculo central, la cubre. Rápido recula. Concretamente para Reisinger. Apertura, banda izquierda. Avanza Xavi en la zona de tres cuartos. Sigue Xavi, rápido en corto. Es Abelardo. Ahora es otra vez Xavi, el jugador del FC Barcelona. La lleva para Luis Felipe Madeira. Figo a la altura del área, va a intentar el centro. El centro de Figo que no lo consigue, tapa el balón Roberto Carlos. Fuera de banda, va a sacar el Barcelona. Y ahora intenta reaccionar el conjunto de Luis Van Gaal, que sale ahora para hablar con Guardiola, preparado en el terreno de juego. Y atención porque se va a marchar Luis Enrique. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, Antonio, vamos a escuchar. Madre mía, entra Guardiola, Antonio. No lo entiendo. No lo entiendo, no sé por qué quita Luis Enrique para poner ahora a Guardiola, pero en fin. Bueno, pues ahora lo analizaremos con nuestros comentaristas. Vamos a ver, por ejemplo, Cristian Colona, ¿qué te parece que metan a Guardiola en vez de Luis Enrique? No, que Van Gaal está decididamente desorientado, ¿no? Que sacar a un tipo que mete lo que mete Luis Enrique, por más que pueda estar haciendo todo mal en un partido que él va a querer ganar seguramente más que la mayoría de sus compañeros. Sí, sí. Atención, lanzamiento de córner, el quinto para el Barcelona, lanzamiento, la cabeza de hierro, no pasó absolutamente nada, balón hacia la banda derecha, juega otra vez el Barça, decías Cristian. Me resulta realmente intrigante lo de Van Gaal, ¿no? Bueno, va a jugar el Real Madrid, Iker Casillas desde la propia portería, 17 minutos, 12 segundos de la segunda parte, gana el Madrid por 3-0, lanzamiento de Casillas, círculo central, mete la cabeza Belardo, este rápidamente en banda derecha, juega con Fernando Redondo, el balón caído hacia la zona defensiva del FC Barcelona, pero ha cortado Anelka, el balón para el jugador francés, ha salido Arnau, la pelotita en banda izquierda del Madrid, va a sacar el equipo blanco. Y ahora sí, estuvo atento el portero del FC Barcelona para cortar el avance de Nicolás Anelka, que encaraba la portería del Barça. Balón en saque de banda, irá Roberto Carlos. Rápidamente el conguito, el jugador brasileño llevándolo hacia el área directamente con Morientes, parte izquierda de ese área. El pase en corto para Anelka, ha cortado Guardiola. Ojo, Morientes dentro del área, se mete por delante Belardo, pelotazo largo, balón al dividido hacia la parte izquierda de la zona de ataque del Real Madrid. Se lleva finalmente el jugador madridista, rápidamente para Morientes. Este tiene que retrasar con Guti, en corto con Redondo, se intenta aproximar hacia la inmediación del vértice izquierdo del área. Rápido para Morientes, demasiado largo, llegó Arnau. Con la pelota al portero del Barça, cuidado por el Real Madrid ahora, tras unos minutos de descanso, quiere apretar para buscar otros goles, y la desorientación en el terreno de juego corresponde al Barça, patapum para arriba. Pelotazo largo, por la banda izquierda, el balón cae finalmente la banda, va a sacar el Real Madrid. Está preparado el Real Madrid, que va a tener de nuevo el balón en su posesión, saca de banda, banda derecha. Va Michel Salgado. Atención al jugador gallego, 18 minutos 36 segundos. Gana el Madrid por 3 goles a 0 al FC Barcelona. Recuperó el Barcelona en la zona defensiva. Balón a círculo central, la lleva Xavi. Intenta aproximarla hacia el flanco derecho del ataque culé. Ahí está Carles Puyol, que sigue avanzando. Corta Roberto Carlos, pero el balón cae a la altura del área para que llegue Puyol otra vez. Intenta el centro. Punto de penal. penalti, no llega Ronald de Boer con la cabeza, llega Jeremy, recuperación de balón para el Real Madrid, se escapa Jeremy por la parte derecha, le persigue Ronald de Boer, la combinación rápida con Anelka que no logra controlar, la recupera otra vez Abelardo, el balón es para Guardiola, otra vez juega el Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, centro geométrico de la cancha, en apertura en parte derecha, intenta la combinación con Luis Figo, avanza unos cuantos metritos, el balón para Kluivert, Kluivert frontal del área, no encontró a Figo, encontró a Iker Casillas, cómo juega el Madrid, cómo domina el juego el Madrid, 19-21, segunda parte, Real Madrid 3, Barcelona 0, Radio Voz. Ahora máximos descuentos en la semana final de las rebajas de El Corte Inglés. Pantalones de vestir para hombre con descuentos del 40 al 50%. Va a jugar el Barça, otra vez en la zona defensiva, escorado hacia la izquierda, Puyol, el balón para Abelardo, un poco más y se le escapa, va Anelka para el balón, Arnau sale, heroicamente, Anelka quería marcar, pero la recuperación es de Guti, frontal del área, ahí está Raúl, disparo de Raúl, Arnau, y cómo fue Anelka, Antonio. Está buscando el gol del Real Madrid, porque además hay varios jugadores motivados, va Roberto. En la parte izquierda del área, va a intentar el centro Roberto Carlos, ha cortado el Barça, córner. Saque de esquina en plena avalancha del Real Madrid, que ahora busca el cuarto, se está preparando un cambio en el conjunto madridista, Olavi Vicente del Bosque con Manolo Sanchís que vuelve a calentar, saca de esquina Roberto Carlos. En el minuto 20 de esta segunda parte es el quinto córner favorable al Real Madrid, el primero de este segundo tiempo, lanzamiento de Roberto Carlos, a la derecha de Raúl, lanzamiento rápido, primer palo, el despeje, balón que cae el punto de penalti, la pelotita con la cabeza de Jeremy, intenta Raúl dentro del área, ha sido falta. Hubo falta en el salto sobre Pep Guardiola, balón para el Barcelona. Y yo la verdad, os prometo que estoy intentando entender qué hace Van Gaal, pero no lo consigue. Ahora los tres, ahora juntos, Guardiola, Xavi y Ronald de Boer. Pero en fin, no es lo un consigue. Equipo absolutamente desorientado. El balón lanzado por Arnau fuera de banda, no sabe ni a quién pasársela. El Madrid puede mojar, ¿y de qué manera? 20 minutos 59 segundos, va a sacar el Madrid desde la banda izquierda. ¡Ay, Roberto Carlos! Preparado el jugador brasileño del Real Madrid para sacar de banda, ahora con mayor tranquilidad, buscando un compañero. Cuidado porque el Real Madrid se quiere gustar en este partido ante el Barça. En la zona de tres cuartos, el balón queda para Raúl, despuela. Ojo frontal del área, Moriente, se mete Guti, no puede Guti, la saca de ahí el Fútbol Club Barcelona. La recuperación de Rivaldo, centro de la cancha, galopa Rivaldo, traspasa divisoria, se escura hacia la izquierda, sigue Rivaldo con el balón, la pisa rápidamente, ha cortado otra vez Fernando Redondo, ha sido falta del Madrid. Hubo falta sobre el jugador del Fútbol Club Barcelona que intenta coger la pelota para llevarla a la portería de Iker Casillas, falta sobre Rivaldo, balón para el Barça. Era falta, Rabaneda. Sí, de Fernando Hierro, que le pone el brazo por delante a Rivaldo para que no pase. Ahí queda la repetición de la jugada, gracias José María Rabaneda, juega Guardiola, balón hacia la banda derecha, se intenta meter Xavi con la pelotita, dos jugadores del Madrid delante, intenta combinar con Patrick Kluivert, de espaldas hacia la portaría, el balón en apertura, ahí está Xavi, prolongación de la frontal, centro, despejó Fernando Hierro, no pasó nada, otra vez vuelve el Madrid, para que toque otra vez Reitziger para el Barcelona, línea divisoria, parte derecha, intenta llevar el balón en adelante, vamos a ver con quién, finalmente con Figo, en zona de tres cuartos, avanza Figo, casi en la frontal del área, sigue Figo para Kluivert, Kluivert dentro del área, fuera de juego, lo marcó rápidamente el asistente de Anzuategui Roca, la posición antirreglamentaria del jugador del Barça. Era fuera de juego, Rabaneda. Sí, además, claro. Por cierto, ¿ha habido algún plano televisivo del palco con el presidente Lorenzo Sanz, con el vicepresidente? No, acabamos de ver a Joan Gaspar, que tiene una cara diciendo, a ver si llegan lo antes posible, al final del partido cogemos el puente aéreo. A Gaspar de un día le dará una taquicardia, y lo digo absolutamente en serio, no bromeo. Ahí no tiene una habitación para verse el partido, ¿no? El final, como pasa en Unocán, ¿no? Claro, ya tiene poco que sufrir, ¿eh? O sea, ya lo que tiene que resignarse. Va a lanzar Iker Casillas, se va a preparar un cambio en el Real Madrid. Manolo Sanchís, preparado ya para saltar al terreno de juego. No está mal el veterano Manolo Sanchís, el mejor defensa para Marquitos. 23 minutos, 2 segundos de la segunda parte. Banda derecha, Michel Sagado en corto, rápido con Jeremy. Otra vez Michel Sagado, zona de tres cuartos. Intenta driblar un jugador del Fútbol Club Barcelona. Va otra vez Jeremy por ese carril, se incorpora Michel Sagado. Ha chocado con Bolo Zenden. Ha cortado Abelardo el balón en la defensa del Barcelona con Rivaldo. El balón que se lleva por la banda izquierda, ataca del Barça. Cortado Fernando Hierro, balón fuera. La pelotita para el Barça. Y preparado ya para saltar al terreno de juego en cuanto lo estima oportuno Anzuategui Roca, Manolo Sanchís, pero balón para el Barça. Atención a Guardiola, balón fuera de banda, va a entrar en la cancha Sanchís. Preparado ya el número 5 del Real Madrid, porque ojo, porque quedan 20 minutos para que termine el partido, se va a retirar Fernando Morientes, es el jugador aplaudido en este final de encuentro, se marcha con un gol y la felicitación de sus compañeros. Y decía, hay que nadar y guardar la ropa porque el martes viene el Bayern de Múnich. Escuchamos el Bernabéu. Sanchís. Ahí está el 5 del Real Madrid, se retiró Fernando Morientes, que aplaude a los aficionados que le aplaudían en la retirada. Manolo Sanchís, donde no le gusta Marquitos, me imagino en el centro del campo. Bueno, pues ahora lo analizamos con él en nuestro palco VIP, palco Unitec. Unitec, especialistas en comunicaciones, les ofrece la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Bueno, Marquitos, ¿qué te parece el cambio? ¿El cambio? Sí. Ah, no. Sí, vamos a... Ya que hemos jugado con tres delanteros todo el partido, pues ahora vamos a asegurar el partido, ¿no? Uh-huh. Y eso creo yo, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel Portugal, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que no se pierde mucho los matices ofensivos, ¿no? Porque va a subir a Raúl más arriba. Raúl estaba jugando en la punta del rombo en el centro del campo. Y ahora mismo pues va a acompañar a Nelka. Guti también es un jugador ofensivo, o sea que yo creo que no se pierde mucho. Sin embargo, con Sanchi yo creo que el centro del campo pues se asegura un poco más, aunque el Barcelona, por lo que estamos viendo, yo creo que hoy no hay que asegurarle nada, porque bastante desorientados están ellos mismos como para tú tener que asegurar algo, ¿no? Yo creo que este partido el Madrid lo está llevando bastante bien ya desde el principio, ha estado mucho mejor organizado en todo momento y yo creo que ha estado la clave del partido. Enseguida estamos en José Emilio Santamaría, supongo que estarás disfrutando en Uruguay. Pues sí, estoy disfrutando bastante porque estoy viendo que el Madrid corrigió en el segundo tiempo la posición del centro del campo y pasó a dominar totalmente. El Barcelona lo había entregado, lo había desorientado. Sus jugadores no creo que estén a gusto jugando este partido y entre ellos mismos no creo que tengan la confianza suficiente para ganar. Atención, el balón, perdona, queda Guti dentro del área, se sube hacia la derecha, sigue Guti con la pelotita, intenta el centro, Arnau. No llegó en el que atrapó Arnau, decía Santa María. Sí, que no estaba viendo el Barcelona en posición de poder remontar el partido, o sea que los tres goles han dado toda la tranquilidad necesaria a un equipo para ganarlo. Barcelona no lo veo como equipo que aspire ni siquiera al título. Gracias, José Emilio Santa María, desde nuestro palco VIP, palco de comentaristas, palco Unitec. Unitec, especialistas en telecomunicaciones, les ha ofrecido la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Avanza Figo, centro del ataque, frontal del área, intenta Figo, dispara, Casillas, atrapó Iker y va a haber cambio en el Barcelona. Sí, y está preparado otro hombre que fue de la Casa Blanca, Daniel García Lara, preparado sobre la línea de banda para saltar al terreno de juego. Preparados por lo tanto para el recibimiento, Dani, porque es un hombre con impresiones encontradas. Juega el Madrid por la zona de zagueros, es Fernando Hierro, intentaba la difícil combinación ahora con Fernando Redondo, pero había habido falta. Sí, ha habido falta, juego parado, por tanto, tiempo para que se produzca el cambio. Y ahí está, vamos a ver quién se marcha. Kluivert, el número 9, Kluivert. ¿Y yo qué quieres que te diga? Delantero por delantero. Vicente del Bosque ha dejado a Raúl, a pesar de que podía ponerse en riesgo su estado físico, porque Raúl quiere marcar un gol para dedicárselo a su hijo. En el banquillo contrario han puesto a Guardiola cuando ya no hay nada que hacer y a Dani cuando ya no hay nada que hacer. Y a mí me parece cruel. Bueno, pues juega el Madrid por la banda izquierda. Ahí está Salgado, qué bonita la bicicleta. Atención a Roberto Carlos al centro. Ha parado perfectamente Arnau. Ya está Dani sobre la cancha, ha sido recibido con pitos. Sí, y vamos a ver si tiene la oportunidad de entrar mucho en juego, porque sin duda era un gran jugador de la cantera del Real Madrid que curiosamente ha terminado en Barcelona. Juega el Barcelona, banda derecha, ahí está metiéndose Rivaldo. La pelotita rápida, va a Figo, sigue Luis Figo, vértice derecho, ha cortado Roberto Carlos, el balón a la defensa blanca, juega Fernando Hierro, 28 minutos, 11 segundos, 3-0 gana el Real Madrid, pelotazo largo de Hierro, círculo central, intenta con la cabeza Abelardo, ha habido falta de Abelardo sobre Raúl o al revés. Sí, de Abelardo sobre Raúl, porque saltó el 5 del Barcelona por encima, pero se llevó por delante el 7 del Real Madrid, por tanto balón para el conjunto de Vicente del Bosque. La falta clara, Rabaneda. Arrolla Raúl en ese salto. José María Rabaneda, desde... Sí, decías. Sí, porque está Roberto Carlos tendido en la línea del área del Real Madrid. Nadie se había dado cuenta. Ahora lo ha visto Anzategui Roca, que marca que entre las asistencias del conjunto blanco, porque Roberto Carlos puede tener problemas. Bueno, pues ahí entra el doctor del Corral. Decías, José María Rabaneda, desde los estudios, impresión televisiva de momento de este partido. Pues estamos viendo un Barcelona que cuando ha querido darse cuenta Van Gaal, metiendo a conductores del juego como Xavi y Guardiola, fíjate que en el primer tiempo no tenía ninguno, en el segundo tiempo ha metido dos, y el equipo está igual de perdido que desde el minuto uno de este encuentro, donde el Real Madrid está dando un golpe de fuerte, no sé si por el resultado, pero sí anímicamente al FC Barcelona, diciendo que aquí hay un candidato al título, eso sí, con el respeto que hay que tener al Deportivo de La Coruña. Atención a Roberto Carlos, que se retira a la banda. Sí, y parece que tiene algún problema en la pierna derecha, porque de momento se va a retirar, asistido por Antonio Acedo, el Real Madrid de momento con un jugador menos. Centro de la cancha, va a jugar Fernando Hierro, el jugador blanco, el defensa, el sargento. En la media hora de esta segunda parte, el lanzamiento de Hierro hacia la parte derecha, a la altura del área, intenta controlar Jeremy, la baja perfectamente ante la oposición de Bolocenden. Centro de Jeremy, la cabeza, ¡fuera! El cabezazo de Raúl pudo haber caído el cuarto. Iba con intención el cabezazo del número 7 del Real Madrid, buscando el palo corto de la portería del FC Barcelona. No es su fuerte, pero lo intentó Raúl, no lo consiguió. Balón al cielo madrileño. Al círculo central, mete la cabeza Fernando Hierro. Recuperación de Carles Puyol, juega Guardiola. Otra vez para Puyol, el balón larguísimo hacia la zona de tres cuartos, un globo. Metió la cabeza otra vez el Real Madrid, pero controló desde la zona central del campo Xavi, reculando rápido para el Pitu Abelardo. En el centro de la zona defensiva, intenta adelantar unos cuantos metros con el capitán Pep Guardiola. Apertura hacia la banda izquierda. Es otra vez el Barcelona mediante Ronald de Boer. En la línea divisoria, juega para Rivaldo. Otra vez de Boer, intenta el balón hacia el círculo central. Xavi no sabe qué hacer Xavi con el balón, y finalmente tiene que oxigenar en parte derecha, concretamente con Puyol. El balón para Rivaldo, otra vez Puyol. No sabe qué hacer, insistimos, el FC Barcelona con la pelotita. Y ahí está Figo intentándolo, pero otra vez reculando para Puyol. Esto es el cuento de nunca acabar. Se mete Rivaldo, no. Reitziger en el círculo central, busca la apertura. El pase hacia atrás es Abelardo. ¡Qué pitada del Bernabéu! Rivaldo, centro del ataque, ha cortado el Madrid. Ahí está Raúl, ahí está, metiéndose para Guti. Guti rozando ese círculo central. La combinación con Fernando Redondo. Se apoya en Raúl, en la parte derecha cae Michel Salgado. En la parte defensiva, controlando con todo tipo de tranquilidad. Ahí está Michel Salgado, con el marcador a favor, con 3-0 favorable. Aitor Caranca, círculo central, avanza entre dos jugadores barcelonistas. Ha habido falta contra Caranca. Y sobre el jugador del Real Madrid, que intentaba buscar a un compañero en la zona de ataque. Le empujaron en el centro del campo, balón parado, balón para Fernando Hierro. Va a ser el sargento, va a ser Fernando Hierro. Impresión de campo, impresión de juego para Roberto Carlos. Banda izquierda, intenta avanzar, el balón que se le fue hacia la línea de fondo, intenta el centro, ha parado, ha cortado perfectamente el FC Barcelona. Se le lleva Puyol, traspasa rápido para Figo. Figo avanza con el balón ante dos jugadores del Real Madrid. Juega en horizontal con Xavi, este para Ronald de Boer. La bola para Guardiola, tiene que caracolear y tapar ante su oponente Raúl. Se va Guardiola al centro de la zaga, a Guardiola rápido en horizontal con Abelardo. Avanza Abelardo por la izquierda, Roberto Carlos intenta obstaculizarle, pero consigue combinar con Rivaldo. La pelotita de Ronald de Boer en el centro del ataque, le dobla Xavi Hernández, apertura, banda derecha. Ahí está Luis Figo entrando, probando por esa banda. Luis Figo pisa el balón, se va hacia la frontal del área, intenta para Ronald de Boer. Otra vez Luis Figo en la frontal, en la media luna, cuatro jugadores del Madrid delante. La bola para Rivaldo, amplía banda izquierda, bola Zenden a la altura del área, vértice izquierdo, sigue Zenden, ha cortado Michel Salgado. El balón de Guardiola al centro, en fuera de juego para Dani, era fuera de juego eso. Va a tener Ronald de Boer en la línea de fondo, intenta el centro, demasiado pasado, captura Jeremy, el balón al cielo del Bernabéu, toca otra vez a Abelardo, balón hacia la banda derecha, ataca otra vez el FC Barcelona, 32 minutos 37 segundos, ha caído el Barcelona, ha habido falta, Antonio. De Guti sobre Puyol, balón para el Barça. Jugando Guardiola al área, cortado perfectamente el Madrid, banda derecha, Jeremy la lleva fuera de banda, 32-51, segunda parte, visto para sentencia, Real Madrid 3, Barcelona 0, Radio Voz. Vehículos de ocasión. Hay muchos. Con matrículas de menos de un año. Hay algunos. De directivos y flota. Hay muy pocos. Garantizados y a buen precio. ¿Ahí? En SEAT Castellana Motor, Paseo de la Castellana 278. Jugando, otra vez el Barça, banda derecha, intenta avanzar Luis Figo, zona de tres cuartos, intenta la combinación sobre Dani, consigue recuperar el balón ante la posición de la defensa blanca, apertura, banda derecha, Carles Puyol, este en la frontal del área con Ronald de Boer, avanza hacia el vértice derecho del área, ojo que aprovecha el hueco de Puyol para cortarlo perfectamente y Roberto Carlos, el balón fuera de banda, finalmente sacará el Madrid. Porque tocó la pelota al lateral derecho del FC Barcelona, llegó Roberto Carlos para cortar. Y vamos a ver, porque ahora sí que presiona el equipo de Luis Van Gaal. 33 minutos 44 segundos, 3-0. Gana el Real Madrid. Va a sacar Roberto Carlos. Estadio Santiago Bernabéu, el derbi es blanco completamente. Para Fernando Hierro el balón. Centro de la cancha, atención al avance. Manolo Sanchís, ampliación, banda derecha. Jeremy tiene campo por delante, zona de tres cuartos. Incorpora a los delanteros, al centro no es para Nelka ni para Sanchís, es para Arnau. Es para Arnau. Y la bola otra vez para el Barcelona. Juega Reitziger y mientras Van Gaal tomando notas, supongo. Sí, y tendrá mucho que apuntar, me imagino. Supongo. Juega Puyol, parte derecha, el balón para Figo, traspasa divisoria, sigue Figo con la pelotita, intenta superar a dos jugadores del Real Madrid, ha cortado Roberto Carlos, lo ha hecho perfectamente, recuperación para el Madrid, otra vez Guti, se está toreando el Madrid al Barça. Y preparado ya sobre la línea de banda otro jugador del Real Madrid para saltar al terreno de juego, la falta que ha marcado Anzuategui Roca, preparado Steve McManaman. Van der McManaman, atención que se anota tarjeta. Vamos a ver para quién es, porque estaba hablando Roberto Carlos, está hablando Guti. Guti. Tarjeta para Guti, efectivamente. Bueno, pues ahí está la cartulina amarilla para el 14 del Real Madrid. Que había pasado y ahora el aplauso, manera. Se marcha Nelka. Atención, se marcha Nelka. Y el aplauso del público de Bernabéu. Jugador del Real Madrid que necesitaba la aprobación del público del Estadio Santiago Bernabéu, ha trabajado bien, ha trabajado duro, ha conseguido su gol, objetivo cumplido, Nicolás Anelka recuperado para el Madrid. Y juega el gentleman Steve McManaman, la prolongación de la frontal, tapa el balón hacia atrás para Manolo Sanchís, centro del ataque, ha cortado el Fútbol Club Barcelona, se le lleva Puyol al centro de la cancha, juega otra vez Dani, ha intentado traspasar divisoria la combinación con Rivaldo, Rivaldo se intenta escorar hacia la izquierda, concretamente con el apoyo ahí de cualquier jugador para cortado, perfectísimo. Otra vez el Real Madrid mediante Jeremy. La pelotita para Guti, centro de la cancha. Este, atención para Raúl. Avanza para Guti, parte derecha. Sigue Guti con la pelotita. Vamos a ver lo que hace. Cubre el balón ante dos jugadores del Fútbol Club Barcelona hacia atrás. No ha podido Guti controlar. Se la ha pasado, se la ha regalado un jugador culé, concretamente Dani, que la lleva hacia la banda derecha para Luis Figo. Prolongación de la frontal. Se mete de ese vértice derecho. Sigue Figo con el balón. Ojo Figo, el centro de Figo no. Finalmente ha metido la pierna Garanca. Y otra vez Figo con la pelotita. Ahora recibe un empujón. Falta. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha marcado falta el asistente de Anzuategui y Roca, la falta sobre el capitán del Fútbol Club Barcelona, y cuidado porque esta sí puede ser oportunidad de peligro para que los jugadores del Barça puedan subir a rematar. Va a lanzar rápido la falta el equipo barcelonista mediante Luis Figo, y la cosa está caldeadita en el Bernabéu, está ganando el Madrid 3-0 y Vicente del Bosque sigue fuera del banquillo. Sí, y ahora observando la que puede ser una jugada de peligro en contra del Real Madrid. Atención, lanzamiento de falta favorable al Fútbol Club Barcelona. 3-0 está ganando el Madrid. Quedan 9 minutos para el final. Va a lanzar rápidamente Luis Figo, que pide distancia de barrera de Roberto Carlos. Ahí está Roberto Carlos colocándose, lanzamiento de Figo, sacó Caranca, córner para el Barça. Y de nuevo era el portugués para intentar poner el balón en el punto de penalti, siguen los jugadores altos del Barça, preparado para rematar. El sexto córner para el equipo culé, atención al lanzamiento que va a llegar de Luis Figo, de Luis Felipe Madeira, a la izquierda de Iker Casillas, retira un objeto de la cancha, ahí está, atención que va Figo, lanzamiento de Figo, cerrado, la despejó Caranca, ojo Xavi, frontal, rebote Manolo Sanchís, vuelve el Barcelona, no pasó absolutamente nada, pero sigue Luis Figo insistiendo por el flanco derecho, va a intentar el centro, para el balón, la pisa ante Roberto Carlos, intenta driblar al jugador brasileño, se le llevó Roberto Carlos, qué bonito el sombrero sobre Figo, qué bonito el detalle de calidad. Y Antonio. Sin duda, el detalle bonito de Roberto Carlos, que ya está para florituras, hoy sí. Atención, se mete en el área, ahí está Dani, en la parte derecha, sigue Dani, ojo frontal del área, Luis Figo dispara, Iker Casillas como un crack. Vamos a contar lo que pasa con nuestros comentaristas. Unitec. Bueno, Miguel Ángel Portugal, que te veo tomando muchas notas, en fin. No, simplemente analizando un poco el partido en sí. No tantas como Van Gaal, ¿eh? No, hombre, realmente el Madrid sigue siendo superior a pesar de que el Barcelona se está acercando, pero no tiene peligro. El Barcelona, ya lo estamos comentando, está muy desorientado porque ya sus jugadores intentan mucho casi siempre la jugada individual, ya sea de Figo o Rivaldo, y eso siempre es perjudicial para el juego colectivo, ¿no? El Madrid lo está haciendo muy bien, Vicente ha hecho los cambios ahora que eran necesarios, ha vuelto a las dos líneas de cuatro con los dos, doble pivote con Sanchís y Fernando Redondo en el medio campo, Mamanaban por la izquierda y Jeremy por la derecha. Yo creo que está reforzando mucho el equipo y el Barcelona pues que se ve impotente de hacer algo positivo. Cristian Colona, tu análisis. Sí, sobre todo que el Barcelona no puede desbordar jamás en el mano a mano. Figo intenta encarar a Roberto Carlos y Roberto Carlos le gana. Rivaldo ni siquiera lo intenta porque está metido ahí por el medio y al Barça le falta desborde por la izquierda. Y el Real Madrid aprovecha para lucirse como ahora, tocar la pelota, está jugando muy tranquilo, muy relajado. Es un momento para lucirse. Atención al ataque, McManaman, banda izquierda este para Guti, vértice izquierdo del área, se intenta meter, balón rebotado, queda del FC Barcelona, ha habido falta. Ojo que Guti se va. Porque creo que tenía una cartulina amarilla, ¿no? Ahí está, la roja. En una jugada absurda, intentó recuperar la pelota, hizo la falta sobre Puyol. La cartulina amarilla es justa porque no tenía distancia de juego con la pelota. Por tanto, cartulina amarilla, la segunda para José María Gutiérrez, que se tiene que retirar del terreno de juego. Pero eso sí, con el aplauso, eso sí, con el aplauso del público del Bernabéu, que sabe de fútbol y que aplaude a los que saben de fútbol. José María Rabaneda, la tarjeta roja clara. Sí, la tarjeta, esta segunda amarilla es clara, intenta buscar el balón y le hace falta clara Puyol, la primera no lo era. Marquitos, en fin, el Real Madrid es otra cosa, a pesar de que ahora hayan expulsado a Guti. El partido está claro, desde el principio. Desde el principio hasta ahora mismo el Madrid está jugando mejor y ha demostrado que es mejor que el Barcelona, al menos hoy. Bueno, en fin, el Barcelona, un pelele, no puede hacer nada, no tienen criterio durante todo el partido. No, el Barcelona ha jugado muy mal y el Madrid ha jugado mejor y ha ganado. Pues ahora lo analizaremos del todo al final del encuentro con nuestro palco VIP, palco Unitec. Unitec, especialistas en telecomunicaciones, les ha ofrecido la opinión de nuestros comentaristas desde el palco del Santiago Bernabéu. Xavi por banda derecha para el FC Barcelona en ataque, la combinación con Guardiola, intenta ampliar ahora para Carles Puyol, prolongación de la frontal, intenta meterse contra Roberto Carlos, se va al área, ahí está Puyol, corta McManaman, pero Puyol de nuevo recupera la bola con Guardiola, ampliación parte derecha, Puyol, prolongación de la frontal, intenta punto de penalti, la saca Michel Sagado, el balón para Raúl, corta Ronald de Boer, frontal del área, parte izquierda, atención a Ronald de Boer, balón hacia atrás con Xavi, en el centro del ataque culé, sigue Xavi Hernández en ampliación, banda izquierda, Carles Puyol intenta el ataque, se mete, intenta el centro, frontal del área, la cabeza de Roberto Carlos, la recuperación de Ronald de Boer, en el vértice izquierdo del área, centro, cabezazo, Iker Casillas, el cabezazo de Rivaldo, paró Iker. Y preparado sobre la línea de lateral del terreno de juego, otro nuevo cambio en el Real Madrid, saltará al terreno de juego, número 12, Iván Campo. Atención al cambio, va a entrar el Fragel, va a entrar Iván Campo. Antonio. Pero de momento hay que esperar la autorización de Ansuate Guirroca, que ya se produce, se retira del terreno de juego Roberto Carlos. Aplauso. El aplauso para el Conguito. Entra Iván Campo. Ahí está el Fragel sobre la cancha, el Fragel Iván Campo, 42 minutos, 21 segundos, segunda parte, visto para sentencia, Real Madrid 3, Barcelona 0, Radio Voz. Me acabo de comprar un teléfono móvil en Unitec. ¿Sí? ¿Cuánto te ha costado? Te sorprenderías. Vete a un centro Unitec y pregunta. Tienen todos los modelos a unos precios increíbles y con la cobertura de Movistar. ¿Dónde hay un centro Unitec? Llama al teléfono 902-208209 y te informarán. Se mete en el área Figo. Intenta el centro. Paro Iker Casillas. ¡Qué seguridad! Lanzamiento de Casillas. Rápido. Intenta el contragolpe. Se cuela por izquierda. Ahí está intentando meter Raúl. Finalmente el balón cae para Velardo en la zona defensiva. Ampliación, banda izquierda, se mueve otra vez el FC Barcelona y atención que el balón queda cambiado en banda derecha pero cortado perfectamente con la cabeza Caranca, que intenta la combinación sobre Steve McManaman, que lucha contra Puyol. Puyol pone el brazo, balón hacia atrás, hubo más que palabras entre Puyol y McManaman, Antonio. Sí, pero pelearon con deportividad, con fuerza, pero con deportividad por esa pelota que al final quedó para el culé. Juega Puyol rápidamente al círculo central. Guardiola, Abelardo. Abelardo sigue avanzando unos cuantos metros. Se la lleva Ronald de Boer en zona de tres cuartos. Esto está prácticamente finalizado. Robó Fernando Redondo. 43 minutos 35 segundos. Gana el Madrid 3-0. Y podría haber un cuarto gol. Jeremy, parte derecha, zona defensiva. La combinación ahora de Michel Sagado. Otra vez Jeremy. Balón volado. Intenta tocar con la cabeza Sanchís. Llevársela. Balón demasiado largo. Cortó Michael Rechiguera. Reculado rápido para Arnau. Pelotita para el FC Barcelona. Va a sacar Arnau. Y ahí está la presión del 7 del Real Madrid. Raúl para intentar recuperar la pelota. Salvó bien la situación Arnau. Arnau, balón para el Barça. Ahí está moviéndose Reisinger en la zona defensiva, traspaso de divisoria, Rivaldo mete la zarpa ahí, Fernando Hierro, ha habido falta de Hierro sobre Rivaldo. Y de nuevo el balón parado cuando queda muy poquito para que termine el partido, balón para el Barça, tocando en el centro del campo. No puede jugar Rivaldo, está cojeando. Sí, pero de momento va a aguantar ya el número 11 del Fútbol Club Barcelona, que hoy pues no ha estado tan brillante como en otras ocasiones. Tocando Rivaldo. Rivaldo sigue cojeando, el balón en juego, Guardiola, zona de tres cuartos, Rivaldo no puede, José María Romareda. Lo que le hace es una tijera, esto, Fernando Hierro, y de donde se estaba quejando Rivaldo, de la pierna ha derecha. Caído Caranga, ha habido la falta de Puyol, mamma mía, Puyol se llama por la banda derecha, no ha pitado falta el árbitro, es Figo, intenta controlar, ha cortado ahí el Real Madrid perfectamente con Fernando Redondo, el balón que se lleva por la parte izquierda de la zona defensiva, aquí más que palabras, balón hacia la banda, corta, intenta el Barcelona, ahora va a haber saque de banda, Antonio. Puyol, porque mandó la pelota fuera, Aitor Caranga, toca el Barça, toca Figo. Guardiola, centro de la cancha, Rivaldo sigue cojeando, ahí está Figo, frontal, el pase malo sobre Ronald de Boer, atrapó Casillas, sí, el Madrid estalla. Minuto 45 con 10 segundos, ¿cuánta añadidura se señala, Antonio? Pues vamos a ver, porque yo de momento no he visto prolongación. Tres minutos, gracias, va a jugar otra vez el Barça. Puyol por la parte derecha, ¿cómo está el Bernabéu? ¿Cómo está? Balón en mano izquierda, ataca el Barça, allí está Daniel García Lara, cerca de la línea de fondo, cerca del ángulo de córner, intenta triplar a Fernando Hierro, balón fuera de banda, va a sacar el Fútbol Club Barcelona. Y de nuevo en una oportunidad para intentar llegar a la portería de Iker Casillas, cuando ahora en Chamartín el público votando. Juega Bolo Zenden, a la izquierda, centra, punto de penalti, la cabeza de Figo, no, el pecho, lo baja, lo para, hacia el centro, Iván Campo, córner. Córner, Antonio. Y qué bonito, no, qué bonito espectáculo. Creo que ha marcado fuera de juego. Qué bonito espectáculo en la grada. Ahora sí, el público ya está viviendo la fiesta, viviendo la victoria y esperando que termine el partido para reventar con los tres puntos y los tres goles sobre el eterno rival. Rivaldo no puede. Rivaldo no puede. Es el tobillo derecho. No puede. El tobillo. ¡Buf! Sí, sí, lo que pasa es que ya va a aguantar hasta el final del partido, porque tampoco queda mucho, pero evidentemente no puede casi ni correr. Dani, inténtense de tres jugadores del Real Madrid, el balón cae finalmente sobre Iván Campo, frontal del área, 46 minutos, 44 segundos, falta un minuto largo, pero hay falta favorable al Fútbol Club Barcelona. Y otra oportunidad para que intente el Barça poder llegar a la portería del Real Madrid. Ahora balón parado en la zona de tres cuartos. Tocará Guardiola. Atención a Pep Guardiola. En el centro del ataque culé. Va a intentar el jugador capitán del Barça. En corto para Ronald de Boer. Frontal del área prácticamente. Intenta meterse. Balón hacia la izquierda. Cortado Jeremy. Perfectísimamente en la zona de zagueros del Real Madrid. Gana el Madrid por 3-0. Queda tan solo un minuto. Juega Michel Sagado por la banda derecha. Traspasa divisoria. Sigue Michel. Sigue el gallego. Se va en zona de tres cuartos. Vamos a ver dónde llega el balón. Finalmente para Raúl en la frontal del área, no, finalmente Sanchís. Atención a Sanchís, intenta regatear, balón hacia atrás, jugando el Real Madrid con Fernando Redondo en la parte derecha, zona de tres cuartos.